que yo me voy a Mongolia, que me dejes en paz con el puto tren misterioso, que yo me voy con mis amigos y te dejo a ti con tu puta abuela a tomar los putitos higos. ¡Hijo de la gran puta! ¡Higos! ¡Higos! ¡Higos! ¡Higos! Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Venden un mastín tibetano por 2 millones de dólares. El comprador se llevó el perro y el vendedor ¡las perras! Una mujer encuentra a su marido con otra en las gradas de un estadio y comenzó una pelea. La mujer estadia altamente desagradada. Arnold Schwarzenegger se compra un tanque. El actor sigue siendo tan querido como siempre. La policía acorrala a un hombre al confundir su tatuaje de una pistola con un arma real. Cuando le dejaron en libertad le dijeron: tatuada madrina contigo, tío. Y si esas son las chorradas que se nos han quedado fuera del programa, imaginando que tenemos dentro, esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast de contaminación auditiva en la hora del planeta, con un equipo conformado por Randy. Jadira. Freddy. Mucho ruido. Y Bob, que soy yo. Y en el programa de esta semana, entrevistamos a Lindsay Lohan y a un cajero de supermercado. Nos metemos en los foros más ecologistas para defender la hora del planeta. Y asistimos a nuevos episodios de La Gente J-Pod y el regreso del gorrión de Balmaseda. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads y algún día en Radio Podcastellano e interactuar con nosotros en tiempo real por Twitter, @ndeequivocacion. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 120. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Negro era enorme, cubierto de pelo horroroso. ¿Freddy? Bendecía en las mojas. ¿Samuel L. Jackson? Ven a la feria, oso. A la ¿yo? Feria, dijo él. Si yo ¿pelo? Solo soy ¿pelo un yo? Oso. ¿Sí? Negro, enorme, Samuel, cubierto de pelo horroroso. Negro, enorme, cubierto de pelo horroroso. La Coca-Cola. Un oso, un oso. Y empezamos las noticias hablando, callaos, de enseñanza. Y es que resulta bien, que por fin me gusta que Normas de Equivocación trate temas importantes. Normas como se pone pedagógico. ¿Qué opináis del conflicto de enseñanza en Estados Unidos, como os enseñó aquel célebre documental En busca de Superman, desgranando el drama de las de la enseñanza pública en Estados Unidos? He visto el documental, venga, Bob, sigue. Por eso estoy hablando, las rotaciones de maestros. ¿Y qué pasaba, Jardín? Resulta que un profesor francés de matemáticas ¿Cómo le llaman ellos? Matemática. Matemática. Viendo que los alumnos de su clase no prestaban atención a sus explicaciones. Normal. ¿Qué? Les preguntó. Alumnos que no prestaban atención a las matemáticas. De matemáticas. ¿Qué será lo siguiente? Joder. Que no presten atención a las ciencias. Que no presten atención a la euskera. Oye, una cosa. Hoy, no puede ser. Hoy he visto por internet un yo lo he visto. Yo lo he visto. ¡Google! No, no, ¿qué? No. La página de Google. No, calla, YouTube. Es un vídeo de un gato. No. Sí, que es un supermono y joder, me encanta cómo eso está relacionado con la noticia que estamos dando, Jardita. He visto un profesor de Estados Unidos. En la noticia de hoy, Randy ha visto, ¿eh? ¿Qué has visto? Que se pone base y dice: ¿por qué me enseñar cómo se hace el radio de las figuras geométricas? Porque se hace un radio, no sé qué, no sé. Y los alumnos, como, no se enterarán, pero lo que vi que se lo pasan. Bueno, este señor preguntó a sus alumnos quiénes veían Juego de Tronos. Como casi todos levantaron la mano. Porque es una serie para niños, obviamente. Sí. Este les castigó escribiendo en la pizarra qué personajes de la cuarta temporada morirían, ya que él había leído los libros. Es un genio. Del mal, además. Es un genio. Ahí el pollón de la casa dice: yo ya me lo había leído. Y le pegan los demás. ¿Sabéis qué es lo jodido? El otro día está en el trabajo, salió esta noticia, y dijo: joder, putada, tal. Y dijo uno: por cierto, tengo que hacer un trabajo importante, necesito silencio. Yo sí he leído los libros. Y empezó a escribir. Dijo: escribo letras. Ya veremos si las relleno. Y se sentó. ¡Silencio absoluto durante 2 horas! Un ahorcado con personajes que van a morir en Juego de Tronos. ¿Quién quiere jugar? ¡No! Oye, funcionó, ¿eh? La hostia. Desde entonces, según se dice, esa clase es la más silenciosa de todo el instituto. ¡Os ha jodido! Ya no, les he spoileado en Juego de Tronos. Ya no les importa nada, no les importa la vida. Han matado al profesor. Y hemos tenido, bueno, no, hemos tenido. Hasta que se nos han robado las imágenes, no, y ahora vamos con otro sketch improvisado. Escúchame. Hola, soy el profesor, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, soy Daenerys. Jon Snow se muere, toma y... Jódete. Soy Daenerys, me muero. Jódete. Hemos tenido acceso a las imágenes. Hemos tenido acceso a las imágenes vale, de otros métodos de este colegio. Es que no, ay, no. Es que no te explica bien, tío. Me acabo de llevar. ¡Oh, qué rollo de recreo! ¿Por qué no jugamos a algo? ¡Vale! A mamás, mamás y papás. Venga, me pido la mamá. ¡No! No hay problema. Jugaremos a la anatomía de Grey. ¿Y tú vas a ser Grey? ¡Jo, porque siempre me toca lo peor! Y otro día me tocó ser Ross cuando jugamos a Friends y ahora me toca esto. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tendrá este paciente? ¡Tose mucho y tiene fiebre! ¡Vamos a abrirla! ¡Pásame el cuchillo de la cosa de plástica! ¡Ese! El que tiene plastilina, no importa, solo es para abrirle la tripita. Sí, pero no me vais a abrir, de verdad, amiguitos. No, Andresito, qué tonto, Vale. Antes de abrir al paciente, tenemos que ir a ese armario a hacer bebés. ¿Sí? Y entonces... Vosotros, Jacobo, fuera de aquí, que ha llegado la Jessie y su grupo de tíos molones. Fuera, pero también en nuestra parte del patio. Y Grey estaba a punto de irse a hacer bebés con Macicito. A que te meto, Tolai. A que te meto como nunca te he metido. Te vas a enterar, tonto. Ay, el culo, acércate aquí. Ay, qué miedo. Que nadie me desafía, tú te lo has buscado. Te vas a enterar. ¿Qué pasa? En el capítulo 17 de la 10ª temporada, Arizona deja al zombie de George y se lía otra vez con el fantasma de Izzy. Que además no tiene brazo porque un accidente de coche le ha dejado sin... ¡Arizona no! Matemáticas, por fin. Bueno, niños, sentaos. ¿Qué tal lo habéis pasado en el recreo? Os he visto muy amigables a todos, ¿eh? Bien, hoy vamos a seguir con nuestra clase de historia moderna. Si os acordáis, ayer justo antes de salir mencionamos el origen del universo, o sea, la creación de 20. Pues bien, ya hemos acabado ese tema. Hoy vamos a hablar de los sitios más importantes de Google+. Ya está. Ahora pasemos a la lección de Facebook. Resulta que allá por el año 2004, cuando todavía ni había vídeos de gatos en internet... Señor, pero ¿quién creó Facebook? ¿Lo creó Dios? ¿Cómo osas interrumpirme, criatura del demonio? Te vas a enterar. Al final de Doraemon, Nobita está en una silla de ruedas y se lo ha imaginado todo. Si yo he hecho una pregunta. ¿Y Nobita? ¿Y Doraemon? ¿Y el gorro cóctero? ¡Todo mentira! ¡No me creo nada! Ahora que vuestro compañero ya está traumatizado por una leyenda urbana, sigamos con la clase. ¿Vosotros? ¿Qué estáis haciendo? ¿Es que nos interesa la historia de Facebook? Claro, esto es demasiado antiguo para vosotros. ¿Qué pasa? ¿Que todo lo que baje del iPhone 6 es prehistoria para vosotros? Exactamente. Pues que sepáis que al final de Pocoyo, Pato es un espejismo. Eli es la madre de Pajaroto debido a una serie de extraños eventos y Pocoyo se va de Erasmus a Londres donde se folla a Dora. ¡No! Solo le estamos cambiando como de la liga. Mi cuemo de Messi por su cuemo de tu bizarreta. Pablito, creo que te han timado. Eso es lo de menos. Yo tenía la ilusión de que poco yo... ¡Se fuera a Italia de Erasmus! Oye, oye, Pablito, ¿tú estás seguro de que esto es verdad? Si él fuera realmente la madre de Pajaroto, nos estarían empezando a dejar pistas en la trama de la segunda temporada. No van a meter ese Deus Ex Machina en mitad de la última temporada. Ahora que lo dices... Bueno, si le dice la profesora verdad. Recuerda, ella adivina siempre cómo terminará la exploradora. Pablito, empieza a pensar que el hecho de que sea repetidor y mira 2,20 metros es síntoma de que eres un poquito lento. ¿Qué? Yo creo que nos está engañando y se está inventando las cosas. Vamos a hablar más, a ver qué dice. Pablito, Javierito, ¿qué hacéis? Hablar. Si ya hemos llegado a vuestra parte favorita de la historia, sí. La compra de Oculus Rift. La leche, este libro está muy actualizado, ¿no? Esta vez sí que os vais a enterar. En el Rey León, sí. Mufasa muere. ¡Ay! ¡Ay! Sí que decía la verdad todo el rato. Porque yo no sé si lo he visto. Pero luego resucita y él y Simba se dan cuenta de que son robots manejados por Pumba, que en realidad lleva muerto todo este tiempo y es un fantasma que solo Timón puede ver. ¿A qué duele, criajos? ¡Se ha arruinado la película! Nosotros la había visto hasta el final por miedo a que tuviera un desenlace tan obvio. ¡Bruja! ¡Mala! Y eso no es todo. Los aristogatos eran en realidad perros. Ariel es un hombre de cintura para abajo. ¡No! ¡Ahora no explora! ¡Es una vaga! ¡Una vaga! ¡No! ¡Eso no! Marta, ¿va todo bien? ¿Te dejas ir en el antiguo colegio Juan Carlos I, actual colegio Spoiler? ¿Va sobre ruedas? Ya lo ve. Empieza a pensar que algo falla aquí, algo falla. ¡Ah, ya lo tengo! Cuéntense final de Perdidos, seguro que les anima. ¿A quién podría no animar algo tan brillante? Bueno, yo de macho, que tengo clase de matemat... Ah, que quiero engañar, tengo clase de spoilers de Bola de Dragón en preescolar. ¡Me encanta este colegio! Han curado su exterminio y contra el negro siempre van. Y es temible en toda la lanza la asociación del Ku Klux Klan. Salen disfrazados con capirotes y estallón. Como nazareno en misteriosa procesión. Y en las sombras ¿qué? De noche, cuando la ¿quién es esta canción, por Dios? Van, ¿qué? A los negros en la hoguera los sacrifica el poco clan. ¿Qué? ¿Cuál es el origen de esta canción? ¿Cómo? No quiero decir qué podcaster. ¿Alguien la envió? Esta canción. ¿Un podcaster calvo? Que puede ser Bob, que no es Bob. ¿Qué dice qué? Y que se llama señor... ¡Ay! Que lo dijo que lo dijéramos. De maestros. Pero un poco sospechoso ya quién es. Pero ¿señor Sune? Pero si alguien no escucha, si alguien no escucha televisión y sabe quién es el señor Mirindo, no vas a ver... ¡Hostia! ¡Hala! Bueno, de maestros... ¡Qué perro que eres! De maestros que cuentan finales a cajeros que matan personas. ¡Oh, me encanta hablar! ¿Qué? Las del día que son muy gordes. Sí, te paran con la mirada. Hablamos ahora... de Iván Matajudíos González, un hombre que nos podríamos inventar de nosotros. ¿Qué apellido tiene este? González, qué González, mierda. Vaya puta mierda. Luego viene este chiste también. Está sí, viene este chiste además, porque no había otro. Un cajero de un supermercado argentino. ¡Se pide! ¡Está en la pampa! Que fue denunciado por un comprador cuando vio su nombre en el ticket de compra, porque viene tu nombre en el ticket de compra con apellido. Cuando pagas con tarjeta. ¡Qué mal has quedado, tío! ¡Ah! ¡Que desconectaste de la realidad social! Ya, es que ¿sabes qué pasa? Yo pago siempre en efectivo, porque siempre tengo efectivo, ¿vale? Pues soy un tío así que tiene efectivamente, dinero. Efectivamente. Muerte, fa. Total, que pensaba que era una broma. La delegación de asociaciones israelitas argentinas, que por primera vez tuvieron algo que hacer en la vida, porque tú dirás que tiene que hacer la delegación de asociaciones israelitas argentinas en la vida. Pero la asociación de israelitas argentinas, la delegación de... Es que no sé ni pronunciar el nombre, vale, sigamos. No ve esto con buenos ojos en un país con una larga tradición de defensa de valores, como por algún motivo es Argentina, y estudia ahora el caso. Y yo me pregunto al pobre hombre, que no ha tenido culpa alguna más que apellidarse Matajudíos, de lo cual no se ha dado cuenta nadie. O sea, ¿tú ves el registro? Bueno, como no era su hijo, Iván. Vale, Iván mata judíos, no veo nada raro. ¡Siguiente! Tenemos con nosotros una entrevista con este Iván, con mata judíos. ¿Sí? ¡Se callen, callen, callen, por amor de Dios, callen! Bienvenido, señor Iván Matajudíos. ¡Pero es que no ha pasado ya suficientes penurias, che! ¿Quieren dejar de decir ese nombre que todavía me empapelan otra vez? ¿Empalmen? ¿Empalman? ¿Qué? ¿Empalman? ¡Madre mía! ¡Se empalma matando judíos! ¡Che, caga bien las palabras! Tiene que ser Iván Empalma Judíos, usted. ¡Que centres en el guión, che! Yo entiendo su problema con el nombre, pero no debe avergonzarse. No de avergonzarse y llamarse Iván. Vale que su origen ruso tiene ahora connotaciones negativas con el caso de Crimea por no hablar de una larga tradición de esos conflictos de las revoluciones contra los zares y la era soviética. Pero Iván es un nombre muy bonito. Si hasta la polla Récord se le dedicó una canción y no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? Son los que se llaman Chus, Alicia, Barbie, Johnny, Eric, Santi, Doctor Spock y usted. ¿Pero qué dice este imbécil? ¡Ese no, el otro! ¡El apellido, imbécil! ¿González? Pero no hay de qué avergonzarse con un apellido como ese. Vale que su origen etimológico significa hijo de Gonzalo y todos sabemos que a Gonzalo le gusta mucho el porno, pero un chaval en el ¡mata porno. Judíos! ¡Coño! ¡Ya me lo han hecho decir! ¿Mata judíos? No debe avergonzarse de usted de un apellido como ese, ¿vale? Que sí, quieto, Freddy. Pero quieto, bueno, bravo. Que ya no me llama así que ya no hay problema. Hasta los niños me tiran menos piedras por la calle. O como a poco me tiran piedras menos grandes. ¿Cómo dice que ya no se llama? Ya saben. A aquella manera, no me van a decir el nombre que me arriesgo a que me expulsen del país. Ahora tengo un nombre mucho más normal y aceptable. O algo así, aburrido y mundano, aunque con cierto carisma, como Ramos, Zorrilla, Bilu, Viruete, por decir unos apellidos a la zona. ¡Ah! Vale, sí, ¿no? Pero no quiero llamar tanto la atención. Mi nuevo nombre es Iván Esclavizanegros. ¿No suena mal? ¿No suena mal? ¿Eh? No, sí, tiene como cierto tonillo ahí, exótico. No sé, Lónica, a mí me preocuparía un poco la parte de esclavizar negros. ¿Qué? ¿Pero quién ha dicho esa barbaridad? Ya sabe, por todos los años de esclavitud sufridos por su raza y todo el racismo y violencia que sobrevive a día de hoy. Que no es muy importante, pero... aquí muy picajos todos molestan. Dios mío, no me había dado cuenta de que Iván no me había dado cuenta de que esclaviza negros significa que el que esclaviza negros. Y que no es muy obvio, pero es que significa oculto está ahí, tío. Están expulsando del país y de mi club de aficionados los sellos del siglo XIX. De volver a cambiarme el nombre, estaba empezando a conseguir el rango de sellero amateur. Confía en nosotros, amateur. Oiga, somos expertos a la hora de crear nuevos y chispantes nombres. ¿Qué le parece? ¿Iván Hardcandy? Cardita. ¿Qué? Todo lo que has hecho ha sido poner tu nick primerizo después de su nombre. Ni caso. Ya me avergüenza mucho. Señor. No sé por qué lo he dicho. Sí. Señor. Sí. Iván Randimex. ¿A que suena bien? No lo diga nada. ¿Iván 2 y se cae el del medio? Pues claro, eso es, ahora ya lo tengo. El apellido perfecto sin connotaciones negativas de ningún tipo. ¿Cuál? Iván, mierda para los retrasados. ¡Fantástico! ¡Ah, lo conseguí! ¡Corro al registro legal! Lo único que... ¿Qué? ¿Tengo la camisa sucia o...? Me preocupa un poco todo el tema de que igual se crean que le desea mierda a los retrasados. No ya, entiendo ya sabe. ¿Qué tiene que ver mierda a los retrasados y le haga pensar que le deseo mierda a los... ¡Ah, claro! ¡Mierda a los retrasados! ¡Cómo no lo vi venir! ¡Ay, estoy condenado a tener un apellido correcto por culpa del estúpido léxico! Todo esto se remonta a mi antecesor de apellido siniestro, Lord Wilfred Secuestra Bebés Jones. ¡Jones! ¡Jones! ¡Sí que es siniestro! Mire, ¿por qué no hace usted algo? Abre una cuenta de Twitter, entre y coja el primer nombre que vea. Buena idea. Nunca jamás se han visto en Twitter chistes crueles. Sería una cosa inaudita. Vale. A ver... ¡Ah, lo tengo! Ya lo veo. Iván Boines. ¿Iván Chaquetcao? Iván Más Enfurecida. ¡Ah, mucho mejor! El apellido perfecto. Iván León Luna. Jarita, ¿qué? Jarita, tranquila. ¿Qué? Jarita, ¿qué? Tranquila. ¡No! Jarita, no. ¿Qué le pasa a la mujer? Jarita. ¡Es un apellido de mierda! Pero es un apellido precioso. ¡Iván León Luna! Pero... ¡cámbiate de apellido! Pero si el León Luna es muy bonito, si tiene un león y tiene una luna y tiene un... Jarita. No sé, ¿sabes lo que digo? Calma, Jarita, no pasa nada. Pensé en otros nombres peores. Tigresol, Gepardo Eclipse. Pero mira lo que ha hecho, creo que puede ir por la vida faltando al respeto a gente así. Si yo no quería. Vale, que si me lo cambio, Iván mata judíos. ¿Qué les parece ese apellido? Vale. Mucho mejor. Sí, hay que reconocer que suena mucho mejor que todos los de antes. Bueno, pues nada, voy al registro. Da la bienvenida al nuevo y resplandeciente ciudadano, Iván mata judíos. ¡Ah! Por fin seré popular con un nombre que no haga daño a nadie. Érase una canción compuesta para una audiencia de 2 o 2 millones o toda la población. Esta canción hablaba de algunas importantes banalidades. Puede que no fuera la mejor, pero... Una cosita sobre este señor que acaba de venir ahora. Sí. ¿No os ha parecido como que... El acento le iba de argentino, mexicano, a gallego? Mexicano, sí. Joder, es que no le podemos dar imitaciones a Freddy porque... ya, claro. No, lo que pasa es que este es un ciudadano del mundo, entonces ha vivido en tantos sitios que tiene un poco de acento... ¡Se pide ya ser ciudadano del mundo! Mira, eso habría estado mejor que como ha estado. Hablamos ahora de... Hola, soy el Iván Matajudíos, el célebre ciudadano argentino. ¡Repitamos el sketch! Vamos ahora de Wolfpack. Vale. Muy siguiente grupo de punk americano y su nuevo disco, Sleepify. ¿Qué vamos de qué a qué? Vamos de Matajudíos a Funkies. Vale, bien. Veo que has pillado la... O sea, de los que matan judíos a los que matan a la gente que oye. ¡Sí! ¡Puta mierda, Funkies! Porque se mata la música. Menos Funky Kong, Funky mata. Kong mola. No, Funky Kong, puta mierda. Es el tío molón. No, se llama Funky Kong. ¿Cómo se llama? Funky Kong no te metas. Eso, cuidado. Métete con cualquiera a ver con Funky. El Trixie Kong. Trixie, vamos, Trixie. No voy a ver con Dixie, tú que es a Trixie. ¿Qué pasa? Estoy aquí, que soy la Trixie. ¿Qué pasa? No se me ocurre. Bueno, se ocurre con el disco Sleepy Five, compuesto de 10 canciones de medio minuto en las que no suena nada. ¡Oh! ¡Brillante! Porque un disco conceptual, inteligente, interesante, por fin. ¡Que no suena nada el disco, que se ha estropeado! Yo una vez tuve un disco que me llegó con la revista Tipo. ¿Os acordáis de la revista Tipo? A ver, en cada noticia de Dani iba a contar una anécdota personal. Tiene 57 años. Le dan un mensaje en estos momentos. A ver, supongo que la gente ya, que está a punto de cumplir 30 ya, la vida le da... Espera, hay gente que está a punto de cumplir 30. No se mueren antes. No. Yo pensaba que la esperanza de vida no llegaba tanto. Claro, como tiene tantos años, la vida ya le da como para en toda la situación contar una anécdota personal. No es como nosotros, gente joven, que no hemos vivido tanto. Claro, mi abuelo hacía lo mismo, pero mi abuelo no tiene 30 años. Claro, o sea, es que... Vosotros os acordáis. Pero hubo una época en la que había CDs limpiadores. Entonces tú los comprabas, metías la pista, la 3, casi y sonaba. Parece que tenga 30 años este hombre, ¿eh? Y sonaba 2 minutos en silencio. Siempre he pensado, ¿y si esos CDs los metiéramos a Spotify, qué pasaría? Vale, Freddy, sigue. La banda ha hecho eso. Viejo y con pensamientos rompedores e innovadores. Para que sus oyentes puedan CDs dejar. ¡Limpiadores son el futuro! ¡He invertido mucho dinero en ellos! Pues estás equivocado de la ruina. Pueden dejar el disco en buque de Spotify mientras hacen otras cosas acumulando así escuchas en la web. Pero para eso no pones Spotify y ya está. Silencio. ¿Cómo? No, pero para escuchas de este disco. Claro, escuchas este disco. Tú lo pones, entonces suena. O sea, vamos. Entonces ellos, imagínate, si lo tienen 24 horas, ganan 2 euros. Y si lo tienen 50 fans, ganan 100 euros al día. Entonces, Freddy, hay que pensar. Hay los que pensar. Fans no son muy listos si hacen eso. ¿Por qué? No, pero ellos no gastan dinero. O sea, Spotify, por los anuncios, le da algo de dinero a los artistas. Porque si funciona esto, porque si no, ¿para qué van a tener Spotify? Ya, pero... Y entonces, ¿los fans por qué? Los fans no pierden nada. ¿El tiempo? No, porque lo dejan de bucle. Lo dejan de bucle mientras se van a hacer sus cosas. Bienvenidos al debate de... Gastan electricidad. Spotify, realidad o ficción. Tenemos hoy con nosotros al señor Freddy Burgess. El dinero será utilizado para financiar su próxima gira. Y tenemos al señor Tifai. Tifai, el hermano de Spo. Spo y Tifai. Spo. El doctor es vulcaniano. El doctor Spo y el doctor Tifai. Tenemos con nosotros las nuevas campañas que Increíble. Este movimiento ha impulsado. Ya no os voy a contar más anécdotas personales nunca. Esto me recuerda que ya ver que adelante. Ojo, pues esta canción me recuerda mucho a una época. Viejo. DC Studios presenta. La nueva película de los creadores de Wonder Woman y Tornado Rojo. Bienvenido a la parte 1 del universo cinemático de DC. Nothing Man, próximamente estreno en los mejores cines. Y este es nuestro proyecto para las próximas 57 películas de DC. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué nos ha parecido? ¿El qué nos ha parecido? La pantalla en blanco durante 80 minutos. ¡Qué va! No. ¿Qué 80? ¿Qué? 2 horas y media. ¡Oh! La gente de ahora quiere películas épicas y largas, pero sobre todo largas. Disculpen que les interrumpa en pleno brainstorming, caballeros, pero... ¿Cómo decirlo? ¿Qué? ¡Soy una puta pantalla en blanco! Claro, me falta razón. Es lo más hip del momento. Que no se diga que DC no es hip. ¡Hip, hip, hip! Deja de lograr a Hip el supergato. Solo salió en un número de Lois Lane y nadie se acuerda de él. En fin, obviando su planificación del universo cinemático de DC, es sospechosamente similar al universo cinemático de Marvel. Sospechosamente similar, dice. Pero si les hemos copiado absolutamente todo. ¿Todo? 3 películas sobre personaje. Luego la Liga de la Justicia, la que llamaremos la Liga Vengadora. Copia absoluta, total. Salvo lo de hacer una película en blanco. Eso lo copiamos a otro. Es nuestro sello de calidad indie, lo que nos diferencia de Marvel. DC siempre delante del vanguardismo. Mira, la idea es que la gente vaya a ver esta Zaman. Nothing Man, Andrew. Finalmente lo llamamos Nothing Man. La idea es que la gente vaya a ver esta mierda obra maestra. Eso es, pagando 11 euros, porque claro, será en 3D. Entonces la gente pagará por ver nada en 3D. Veo que sabe usted lo que se dice. Precisamente ese es nuestro eslogan. ¿Su eslogan? ¡Vea nada en 3D! Pero caballeros, esto es un despropósito. Por favor, el Marvel tiene mapaches con pistolas. Nosotros tenemos pantallas en blanco. Empieza a creer que los 15.000 millones que nos gastamos en su idea estuvieron desaprovechados, caballeros. No se alteren, señores. Con lo que recaudemos con estos innovadores films avant-garde, que aunque no lo quieran, resultarán insultantemente baratos, financiaremos la esperada segunda parte del universo cinematográfico DC. Ahí está todo lo que un fan de DC espera de sus cómics. Wonder Woman pegando a la gente. Superman pegando a la gente. ¡Ah! ¡Ya lo sé! Sí. ¿Van pegando a la gente? Mike, empieza a ver una pauta en nuestros cómics. No sé si te las planteas. Miren el tráiler. DC Studios presenta la nueva película de los creadores de Detective Marciano y la Liga de la Justicia Antártida. Bienvenido a la parte 2 del universo cinemático DC. Con tus personajes más queridos del universo DC. Bienvenido a las aventuras del Hombre Hora y el Poderoso Titán contra Brainiac 5. ¡Pero qué cojo! Lo veo en sus caras. Se han quedado enganchados, ¿eh? ¿Cómo estará el Hombre Hora contra Brainiac 5? El eslogan puede ser: es la hora de la diversión, ¿eh? Verán, caballeros. Dejando de lado el hecho de que los Grey solo utilizan músicas de Marvel. Ni que las películas de DC tuvieran temas memorables. Dejando de lado que se trae una puñetera pantalla en blanco otra vez. Es la intriga, que no saben ustedes nada. En el trailer definitivo será una pantalla en negro, igual hasta con letritas repitiendo lo mismo que la voz en off. Ya, vale. ¿Pero quién cojones son el Hombre Hora y el Poderoso Titán? ¿De quiénes son? Preguntan. Pues los personajes de DC que tenemos. ¿Pero cómo que los personajes de DC que tienen, criaturas? Con todo el repertorio de personajes maravillosos que inundan nuestro rico mundo fílmico. ¡Exacto! Personajes como ¡Flash! Yo qué sé, es que solo me leo Speed... ¡Esto! ¡Sí! ¡Flash! ¡Flash! Por ejemplo, ¿no saben ustedes aprovechar la genialidad que les da DC? ¿Cómo que no? Si la hemos maximizado. De naranja. No nos digan que... Sí, nenes, venimos preparados para el futuro. DC Studios presenta la nueva película de los creadores de Aquaman y Chica Halcón. Bienvenido a la parte 3 del universo cinemático de DC. Con tus personajes más queridos del universo DC. Bienvenido a Guardianes de la Galaxia. ¡Fuera de aquí! Bueno, ha sido difícil, pero borrón y cuenta nueva. Ahora por fin podemos contratar a algún genio creador y llevar a DC a nuevos horizontes de creatividad. ¡Exacto, Mike! Gente como... Lo veo. Como Nolan está libre o... Dice que le dejemos en paz, por favor, y que nos puede demandar. Pues nada, saco la lista de directores que ha rechazado Marvel. ¡DC has vuelto a triunfar! ¡Oh! Quiero follar contigo y tú no quieres follar conmigo, pues bien, yo solamente, baby, te quería follar a ti. Yo quiero follar contigo y tú no quieres follar conmigo, pues bien, yo solamente, baby, te quería. Esto como melodía de móvil, lo veo. Y de grupos punk, actrices con actitud punk. Tengo una anécdota yo sobre cuando era punk. ¡Ah, sí, no recuerdo sí. mis tiempos! Hablamos pues yo tengo por... una anécdota de cuando fui a comprar el punk. ¡Joder! ¡Me lo dieron duro! ¿Qué pasó? Yo dije, vale que el punk sea duro, pero joder, ¡duro! Como tengo yo... ¿El qué? La ¿Pop? Chaqueta de cuero, que se ha mojado un poquito y se ha metido la rodilla. Hablamos ahora de Lindsay Lohan. Antiguo. Esto me recuerda a aquella vez que vi tú a Boston y yo a, tú a Londres y yo a California. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Buena, ah, buena, ¿eh? La cosa es que Lindsay Lohan, antigua actriz actual... ¿Algo? ¿Lindsay Lohan? ¿Algo? En una noche de borrachera hizo una lista que se ha hecho pública. ¿Eh? Y ¡oh, Dios mío! Que no pública, aunque también tiene que ver. En que figuraban más de 30 famosos con los 36, que había... 36, para ser más exactos. ¡Oh, Dios mío! Muchos lo saben, Carlita. ¿No sería acaso tu lista? Con los que había tenido sexo. Estos famosos eran, ni más ni menos, algunos de talla mundial como Orlando Bloom... Ashton Kutcher, Zac Efron o Joaquin Phoenix. Y como todos sabemos, algo que se hace estando borracho tiene una fiabilidad del 100%. Porque podría ser como la lista de Friends, ¿sabes? De famosos con los que podría acostarme. En realidad, como estaba borracha, escribía así un poco regular. Pero estos son sus equivalentes con nombres parecidos. Son, ¿vale? Son Orlando Bloom, Ashton Kutcher, Zac Efron y, el cochero de... y Pedro Phoenix. Pedro se parece, es que la J Phoenix es Wright de esta mujer. Phoenix Wright. Aquí, algunos famosos que aparecieron en ella, el cartucho. Como James Franco o Jim Franco. Han desmentido a posteriori que se acostaran con la actriz. Más que nada, supongo que con grandes muestras de asco. Decir, antes era guapa. Sí, pero ahora mismo es como besar un cenicero de marihuana. y tenemos con nosotros a la, al cenicero de marihuana para que nos saque de su lista. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Antes de nada les quiero decir a los ocho que no soy una puta de esas, ¿vale? Solo soy un espíritu libre. Vale, pero mujer, tranquila, que todavía no hemos dicho nada. Espera que abramos la boca, ¿no? Porque no íbamos a decir que hostia una puta en absoluto, ¿vale? Me molesta mucho que se prejuzga la gente. Yo jamás diría que, ¿sabes? Jamás prejuzgaría. Ojo, tío, ¿cómo te pones? Venga, di lo que pensamos de ella de verdad. Díselo de verdad, venga, desde señorita, corazón. Señorita Nisi Lohan. Sí. Es usted una puta. Eso es, gracias por apoyarme, amigo. Ahí estamos. Apoya. Un momento. Tú, elefante rosa, ¿me estás insultando? Eso no es propio de vosotros. Normalmente solo me enseñáis la trompa y la escondéis. Ah, lo ha dicho porque mis dientes parecen de marfil, ¿verdad? Es que he adelgazado 50 gramos esta semana comiendo salchichas sin queso y sin bacon. Joder, cómo esfuerzo, me ha costado. Bob, no te deprimas. ¿Qué no sabe lo que dice? Bueno, señorita Lindsay, cuéntenos. En la medida que pueda con su borrachera. ¡Estoy muy bien! ¡Estoy genial! ¿Qué es cierto en esta lista que corre por Hollywood con los hombres con los que se ha acostado? Esa lista la hice con todo mi corazón, ¿sabes? Bueno, yo llamo a mi vagina corazón, todo lo que decir. El caso es que esa lista no es solo una lista, ¿sabes? Es algo más, aparte de tonta. Representa para mí... ¿Dónde está la lista? Sí. ¿Se encontrará en el fondo de este vaso de whisky? Hay que comprobarlo. Pero Lindsay, que no está viendo tan mal hasta ahora. Hablamos de la lista de sus polvos. Ya sabes, los famosetes que se ha beneficiado. Todos, ¿son verdad pues, o qué? Pues todos son verdad. No joda. James Franco, Zac Efron, Leonardo DiCaprio. ¿Qué pasa, colegas? ¿Alguien me ha mencionado o me ha mencionado? Soy yo, ya que está por aquí, cuéntanos algo sobre esta polémica, aunque el día de hoy no se lo pagamos, ¿Qué polémica? ¿La polémica o la poletuca? ¡Ah, colega! ¿Cómo nos lo pasamos ahí? ¡El humor de James Franco! ¡Señor Franco, ha venido! Señor, cállese un momento. Ha venido este programa y interrumpido una entrevista de Lindsay Lohan solo para hacer chistes. Por supuesto que no, colegas. Yo quería. Vamos, que lo consigue. Se ha puesto serio y todo. Sí, lo que yo quería. ¡Querría todo el mundo que James Franco está aquí! ¡Ah! No me pidan mejores chistes sin dinero, colegas. Casi. Si lo conseguimos, en fin. Vaya, se anda que alguien quiere entrar y esto va a aparecer camarote de los Mars. Venga, siguiente, puedo pasar. ¿Cómo que si puedo pasar? Dice este pedazo de animal. Yo pasaré cuando quiera mientras me como una pera. Dios, el señor Claude. Hay alguien más en la puerta esperando también, ese no es. ¡Déjenme pasar! Tengo muchas cosas que decir sobre Cage y Linkais Lohan. Pero Lindsay, ¿alguien con quien no te hayas acostado, hija mía? Sí, hay alguien. La estatuita esa que dan cuando alguien hace una peli muy buena. Como yo con jóvenes y periodistas. Pero usted nunca le han dado una estatuilla de esa, no le han dado nada en su vida a usted. Que no le han dado nada, que es usted una... No me han dado nada. Mira, que seas la mujer con los pechos más perfectos que he visto nunca. ¿Mis pechos? No te capacita para... ¿Es que los mencionaríamos en normas? No te capacita para... Mira. Tengo un problema con la No te capacita para, vale. Como cada vez que creo que dice se le entiende menos. Vamos a dejar... Decís cuatro chorraditas y ya le despedimos, Pero tú que te crees, rufián, que si quiero te gano en el Mario Kart. No eres quien para tratarme así. Yo soy Russell, superior a ti. Y además quiero decir que no me he tirado a la Lindsay, aunque lo que la conquistó fue mi melodiosa voz. Eso. Dale donde más duele. En la entrepierna. Pero venga, fuera todos de aquí. Vale, ya me voy. Que yo no soy ninguna facilona, ¿sabéis? De hecho, lo que más me fijo es en el interior. ¡De las botellas! ¡Alcohol! No, vaya usted ya, no vaya a ser que vengan al estudio más famosos con los que se ha acostado y se vaya a liar aquí la cosa. Tranquilo. Que de los no famosos no he hecho ninguna lista, nada. Pero voy a hacerla ahora. El calvo del programa de los que parece que eran borrachos y su hermano gemelo. El vecino. ¿Qué? ¿Bob? ¿Tú también? ¡Pero qué asco! Eso, qué asco, tío. Vergüenza me daría. El panadero, el que me barrió por la mañana. El que hace música. El que hace música. El que hace música en el programa también. El chico que me vende el alcohol también, ese también alcohol. Hemos venido a emborracharnos. El resultado También me tiré al otro del programa. A la chica no. Al otro. ¿A Randy no? También a ese. ¿A la chica no? Señora Lonja, vaya usted, que no hace eso. Bueno, me voy, venga. Vení todo con la mami Lindsay. ¡Alcohol! ¡Ven con tu mami! ¡La mami del alcohol! Eran los pétalos de las rosas los que cubrían tu cuerpo hermoso, pues me entregaste. Qué bonito. Tu virginidad. Qué bonito. Virginidad. El amor verdadero. El sexo. No pude controlar mi mente cuando te tuve ahí de frente. El videoclip es muy bonito porque está una mujer joven, bueno, 25 años, 26, llorando en la cama. Bueno, para ti es joven. Hasta los 30, joven. Llorando en la cama mientras suena la canción. Llorabas porque hiciste mal y dijiste, me van a matar. Y yo, qué bonito. Y esta es la anécdota personal de Randy de la noticia. Los viejos se lían a contar cosas. Y ahora hablamos de promiscuidad y pasamos de promiscuidad, que hemos hablado antes, a vírgenes. Ay, recuerdo cuando era virgen. Ayer. Hablamos ahora de Elizabeth Rain, una chica de 27 años que subasta su virginidad en un portal de internet. It's Rain. It's raining, rain, rain, Elizabeth. It's raining rain, aleluya. Ya, pues eso estaba rain, diciendo. Rain, ya. Suba hasta su virginidad. Joder, Randy, desde que subasta su virginidad, chavales, en un portal de internet con propósito benéfico. Ajá. El 35% de lo que se recaude. 35, 30. Viejo. El 35% de lo que se recaude, o sea, que no es tan benéfico realmente. Que Elizabeth espera que sean 400.000 euros, porque ya lo vale, ahí es nada. Sí. Y la ha destinado a la Fundación de Educación de las Mujeres. Que curiosamente regenta ella, ella no quiere decir nada, en total. Eso, no, está relacionado. No tiene que ir en asunto que el 100% del dinero se lo va a llevar ella, ¿no? La joven ha declarado: el concepto no me ofende. Hola, porque, soy Elizabeth. ¿Qué concepto? ¿Vosotros pagaríais 400.000 euros por tener sexo conmigo con esta melodiosa voz? La, la, la. Te estoy imaginando. Más que por Amy Pong, sí. La, la, la. Sí, es verdad. El concepto no me ofende. Es una oportunidad única para la emoción y el crecimiento. Ya saben el crecimiento de qué. Del espíritu. Sí. Y de tu cuenta bancaria, jodía. Y de la polla de... ¡Ay, ay, no, ay! Me he salido de que este programa no dice esas palabrotas, perdón, nunca, por favor. Es que... ¡Ay, perdón! Me he vuelto... Esta emocionante historia... Vete al perdón, armario. Vete al armario con el oyente de normas. Pero si tenéis ya dos aquí. Bueno, pues tú vete con ellos. ¡Haced un tío! ¿Me puede dar al armario de al lado? No, vete a ese, que el no otro... No sé si vamos a caber en el mucho. Otro, en el otro hay camisetas de manga sucias. Que ahí. La taza de cagar ya está. Os jorobáis. Y esta emocionante historia ha suscitado una adaptación de Hollywood y tenemos el tráiler. Liz, muñeca, sube al buga que nos vamos. Oh, Patrick, eres tan varonil y atrevido cuando infringes los límites de velocidad. ¿De qué hablas? Si vamos en el ciclo de mi hermano pequeño, además tiene una rueda rota. Si llevamos más rápido andando, pero estás empeñado y... ¡Calla, hombre, que estoy autosugestionándome! Ah, vale. Somos populares, la gente nos saluda. Liz, creo que te confundes. No nos saluda, nos señala. Los populares son Jennifer y Marty, nosotros somos los humillados perdidos. ¡Patrick! Ay, la sugestión, sí, perdona. Liz Rain era la mujer más deseada del pueblo. ¿Quién sabe cuál es la capital de Idaho? ¡Andorra! Un estudiante 10. ¡Oh, Liz, sabes tanto! Gracias, dulce y mi pelada. Una joven popular. Oh, Patrick, hacemos tan buena pareja. El quarterback y la animadora jefe. Sí. Claro que somos el quarterback y la animadora jefe, claro. En absoluto somos un empleado de McDonald's y una estudiante eterna. Hablando del tema, Liz, ¿cómo decirlo? Llevamos ya 7 años saliendo y me gustaría que nuestra relación... ¡avanzara! ¡Oh, Patrick! ¡No vayas tan rápido! ¡Si solo somos unos niños de secundaria! Pero... ¡Tenemos 27, 32 años, Liz! ¡Pero no 30! ¡Que hemos repetido el curso 10 veces! ¡O más! ¡Yo qué sé! ¡No sé sumar! ¡Oh, Patrick! ¡Pero no estoy preparada! Pues al menos déjame que te coja de la mano de una vez. ¡Ay! ¡Si me dieran un dólar cada vez que me han dicho eso! Vale, toma. Bueno, pero lo que hay que hacer para tener contacto físico. ¡Oh! Si quieres cogerme de la otra mano, también te dejo. Por otro dólar, ¿no? Oh, Mike, si me dieran $2 cada vez que me dicen eso. Tengo un poco complejo de cajero automático. Era la historia de amor perfecta. Liz, no sé cómo lo has hecho, pero Patrick está siempre detrás de ti. Es por mi gran atractivo y mi habla comprensible y calurosa, dulce Amy. Yo pensaba que era porque todas las demás chicas le habían dado calabazas porque es calvo, gordo, feo, hipermétrope y ambos sois una pareja de perdedores. Dulce Amy. ¿Qué he dicho ahora? Ahora, Liz se enfrentará a una crisis vital de la que no le será fácil salir. Patrick, ¿tú me quieres, verdad? Sí, bueno, eres así como guapa y simpática o algo así. ¿Entonces me ayudarás a recaudar dinero para salir de este pueblo? Los dos solos. Claro, claro, lo que sea. Por ejemplo, no sé, podrías buscar un trabajo, ¿eh? ¡Un trabajo! Tengo una idea mejor. Si quieres practicar relaciones sexuales conmigo de una forma inolvidable, tienes que darme $400,000. ¿Sabes que por ese mismo precio puedo tener sexo 200,000 veces en el burdel de la esquina, ¿no? Vale, perdona. Pues 500,000 para que te sientas más exclusivo. Creo que te has pasado ahí, Liz. Tranquila, Amy. Todavía me queda el frío y desalmado mundo de las máquinas. Si has dicho eso, no suena muy bien. Apunta en el guión que estamos escribiendo juntas. ¿Corazones desolados o desolados corazones? En cualquiera, ambos son obras maestras. Ah. Una emocionante película de Spike Jonze. Amy, abre eBay y teclea. Mujer de 27 años busca sexo por $500,000. Estoy todo buena. Pero le falta algo, ¿no? Los que no pujen son nazis y gays. ¡Oh, Liz! ¡Qué estrategia de marketing tan fenomenal! ¡Eres tan inteligente! Jennifer Lawrence. Amy, debe haber algún fallo. eBay dice que han pasado 5 semanas y nadie ha pujado por mi cuerpo. ¡Es un fallo de actualización, Liz! Menos mal. Mira, si pulsamos F5 dicen que han pasado 7 semanas y nadie ha pujado por tu cuerpo. Te odio, Amy. Karen Gillian. ¿Crees que yo podría subastarme en la red, Liz? Mi mamá siempre me ha dicho que tengo una voz muy dulce. ¿Crees que te cante? ¿Podemos convertir la vida en un musical? ¡No! ¡No! Con Bradley Cooper. Oh, Mike, no me di cuenta de que tenía algo estupendo y lo dejé escapar. ¿Te refieres a tu ex, Liz? Sí. Bueno, no. A mis gases, pero también. Es un poco tonto, tío, de verdad. Y Daniel Day-Lewis como la fría y desoladora página web llamada eBay. ¡Liz, buenas noticias! ¡Por fin alguien ha pujado por tener sexo contigo! ¿Por cuánto? Virgen hasta los 40 euros. Próximamente subastarán entradas en la taquilla. Bueno, pues ahora vamos con la sección, ¿no? Ahora sí. Quietos ahí, malhechores. Oh, no, nuestro peor enemigo, la pasma. Oh, nuestro peor enemigo, las GAE. Oh, nuestro peor enemigo, el Comité de Preservación del Mosquito Asturiano. No, están todos equivocados. Pero entonces, ¿quién es usted? Yo soy... Cuando los faders fallan y Skype se entrecorta, solo hay una persona que puede salvar el mundo del podcasting. Un agente de élite que opera en secreto bajo el nombre clave de... Agente Johnny J.Pod. ¡Agente J.Pod! Menos mal que está usted aquí para protegernos, Agente J.Pod. Sí. Bueno, no, he venido a mataros a todos. ¿Qué? No, pero si somos jóvenes. Bueno, todos menos Randy, que casi tiene 30. Pero los demás tenemos 30. Mucho por vivir. Pues además tenemos muchas series que ver repachingados en nuestro sofá comiendo chetos y doritos. Lo siento, pero es mi deber. El planeta está muriendo y esta es la única forma en la que podemos devolver el equilibrio natural de las cosas. ¿Pero por qué? Todo se remonta a mi experiencia cuando tuve que proteger el podcasting español en África, cuando acudí a las conferencias Tapas Africanas and Podcast. Ay, un día normal en la vida de un podcaster mínimamente entregado. Agente J.Pod, antes de volver a su país, necesitamos que ayude a África. Salto, ¿qué sucede? De pronto tienes voz de subnormal. ¿Cómo puede el podcast en español? ¿Cómo puede el podcast en español ayudar a los países en vías de desarrollo? ¿Quieres que hagamos un especial de 20 horas al respecto en mi Spreaker? Es un programa en el que hablo en el móvil contra lo que veo por la calle y... Agente J.Pod, no es eso. Te está creciendo, Salto. Hay un problema, Salto, temporal. Ni un subnormal tendría esa voz. Subnormales oyentes. O sea, la mayoría. Agente J.Pod, no es eso. El cheque del planeta Tierra está mermado y África está siendo duramente castigada por ello. Pero yo soy solo un hombre, ¿qué puedo hacer? Escuche la Tierra, agente J.Pod. Oiga el susurro que lleva el viento. Sí, escucha con atención. Orar los demonios que corroen nuestro espíritu. Bienvenidos a Normas de Equivocación. ¿Cuáles reglas de acierto? Somos unos malos. Oh, Dios mío. Comulgando con la naturaleza en aquel mágico lugar y porque Salto me da un poco de miedo con esa voz, descubrí que el podcast en español está destruyendo el planeta. Ay, maldita sea, los gobiernos nos mintieron. Nos dijeron que lo que contaminaba era la contaminación y los subnormales. Y yo llevo... ¡Hola! Y yo llevo 5 años reciclando calzoncillos para que no me vengan con que no ha servido para nada para salvar el planeta. Lo siento, chicos, pero este es mi deber. No. Si acabo con todos los podcasters, el mundo será un lugar mejor. O al menos podréis servir como abono orgánico. ¡No! ¡No hagas! ¿Por qué? Porque somos graciosos. ¡Porque debes acabar con el podcaster jefe! ¿El podcaster jefe? ¿Quién es el podcaster jefe? ¿Es ese tal Sune del que todo el mundo habla? Nadie sabe quién es el podcaster jefe. Solo conocemos su nick. Podcaster jefe. ¡Qué original! Y su podcast. El podcast del podcaster jefe. ¡Qué original también! Él es la persona que extendió el podcasting por el país, España. Y nos contaminó a todos nosotros. Podcasters, por si no vas pillando, te lo explico. Si matas al podcaster jefe, Johnny, todo se habrá solucionado y volveremos a la normalidad. Salvarás al planeta, Johnny. ¡Al planeta! Mi investigación me lleva por nuevos derroteros. Esta vez, Johnny, salvaré el mundo. Me voy, hala. Hasta luego. Qué chaval, la gente. Vale, problema solucionado. Ya, ya chicos, pero me preocupa que haya un tipo con pistola que busca matar podcaster y que está solucionado. Normal. Vamos con la sección. ¿No deberíamos llamar a la policía? Apaga la luz. Enciende el planeta. ¡Planeta! Salvemos el mundo. Es nuestra meta. Uy, meta. Mierda. ¡Hora del planeta! Escucha esta canción en tus ordenadores gastando energía. Luz que da vida. Se procesa por cualquier energía para ver tú. ¡Qué bonito este poema! Que apurada vida planetaria del planeta. Haz las cosas con tiniebla y ahí no ves nada. Esto parece... Qué bien leer. Parece como si... No, si yo leer bien. Qué mal escribí. Parece como en las novelas de misterio cuando descubren... Un misterio, una adivinanza. Haz las cosas con tiniebla y ahí no ves nada. ¿Qué querrá decir? Que estoy leyendo, maldita sea. El poema este maravilloso. Sí, maravilloso. O busca el sol para la energía y no uses petróleo. Lo intentaremos. Ríe mirando la luna. ¡A León! ¡No! Y ahí verás todo con tu propio poder electrónico interior. ¿Qué? ¡Eso ¿Qué? Que te ¡Somos vivos! Dominando los esquemas de este mundo que solo... No he dejado la frase a medias ni nada. Extraña su pérdida de moral, acabando todo que... No he devuelto a dejar la frase a medias tampoco. Lógicamente debe renacer. Lógicamente, porque ¿quién no cree en el renacimiento? Esto es lógico. Ah, creo que esto ha rimado con una... Primera estrofa no ha rimado con nada. Perfecto, con nada, es un pero poema. Se acaba todo por el mal uso que no lo digo yo. ¡Que no lo digo yo! Ah. Literalmente se gasta el cosmos por tener más. Ah. Vale, este debería ser el eslogan de los ecologistas. Literalmente se gasta el cosmos por tener más. Más rima ligeramente con nada. Igual, ahí está la rima. Acciones con más propiedades y hacer todo sin pensar. Pero esto lo han pasado por el Google Translator 5 veces. ¿Qué coño? Esto está pasado, no está pasado por nada. Esto yo qué sé. Pero vamos a ver, la primera letra de cada frase. Pero no hemos llegado a eso. Vale. Solo vamos a dejar a nuestros siguientes. Ok. Nada para hacer más ecológico el cosmos y ver que eso es lo más humano y... Tener para tus nietos más poder energético natural para aceptar que... Oh, oye, te voy a decir una cosa. Nunca... Apagar la luz una hora te prende el corazón caliente morado para observar mejor. ¿Qué? ¡Que esto no es un poema! ¿Qué esto qué es? ¿Tener el corazón caliente morado? Nunca jamás en mi vida me habría esperado en un poema encontrar la frase tener para tus nietos más poder energético natural para aceptar que... Nunca en mi vida. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Oyente, léenos la primera... La frase que dice la primera. Un guión de normas. Sí. La última vez me cortasteis una mano porque decís que no podía tocarlo. Vale. Venga. Ay, que se me ha caído. Es que la mano protésica es un poco irregular. Es que claro. A ver, la hora del planeta. ¡Sí! Para volver al armario. ¿Me dejáis que siga la sección? ¡No! La cosa es, yo creo que primero escribieron las iniciales y luego ya se inventaron. A ver, obviamente. De ninguna otra forma podría salir tener para tus nietos más poder energético natural para aceptar que... De ninguna otra forma. Conste que creo que las hay incluso peores, ¿eh? O sea, la única que tiene cierto sentido es ríe mirando la luna y tampoco... No, a ver, aquí ha rimado qué con qué. Nada para hacer más ecológico el cosmos y ver que eso es lo humano y tener para nosotros todos poder natural para aceptar qué ha rimado qué con qué es genio y perdona genio, y rima pero por qué hacemos esto es la mejor rima de todas Es la única. Las únicas rimas que hay aquí son las que terminan en qué. No, y también acaban claro. dos. Ah, pero y, hay más y en más qué. Y nada. Resulta, como he dicho antes. Resulta que hoy a las 8:30 de la tarde es la hora del planeta. ¿Qué? Apaga los padres. La luz, bájate el micro. Porque como bien dicen aquí, apagar la luz una hora te prende el corazón caliente morado para observar mejor. Que eso no sabéis vosotros, pero el caliente corazón caliente morado está ahí. ¿Por qué te aprietas los pechos? Porque me caliento morado, ¿vale? ¿Tú también tienes un problema glandular? Sí, como lo dices. Bueno, ¿ustedes creen que la humanidad del mundo morirá en unos meses por el calentamiento global? Me pregunto todas las mañanas al levantarme. Mira, Randy, la cara y dice, ¿morirán? Randy quiere que muera en unos meses para no cumplir 30 años. ¡No quiero que muera en unos días! Ah, ¿qué? ¿Espera? ¿Que cuánto falta para tu cumpleaños, Randy? ¡Poquito! Pero no pueden faltar menos de 5 años, porque se faltaron tanto. ¡Joder! Es, odio. Es que me preocupa mucho. Es agosto y hace calor de octubre. Pero entonces, ¿qué? Está bien, ¿no? O sea, no es calentamiento global, es enfriamiento. ¡Aviso de normas! Este mensaje está publicado desde el hemisferio sur. Ah, esta situación es correcta. Repetimos, esta situación es correcta. Vale, vale. Entonces, ¿qué nos espera en verano? ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¿Por qué? Hace ligeramente más calor de lo normal. Hace 2 grados, cuando generalmente hace 1. ¡No quiero morir! ¡No, no me... quiero morir! Es como que prefiero el frío porque te pegas con bufanda, etc. Pero sí. En verano... ¿Qué? ¿Te sacas la piel? ¿Cómo vamos a hacer? Buen pensamiento. Hostia, para este verano. Qué buena idea. Robbie Williams lo hacía, ¿no? Porque tenía el calor. En el rock. Sí, bueno. Y la piel, oh, la capitán, carne. ¡Oh, capitán! ¡Fluff! Tengo miedo de... No quiero morir. Perdería todo lo que quiero. Este se está flipando. Empieza diciendo, voy a hacer una simple pregunta. ¿Cree que la humanidad morirá en unos meses? ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡Solo por el imbécil australopiteco! Que oh, se paró en dos patas. Me gusta mucho. No quiero morir. Perdería todo lo que quiero. Ya. En eso consiste morir. ¿Qué? ¿Pero morir no es ganar todo lo que quieres? ¿Cómo lo oyes? Hostia, entonces mejor descargo el revólver que tengo en mi cuarto. Para evolucionar al Homo habilis y después al Homo erectus. Y luego al Homo sapiens y luego al Homo sapiens sapiens. A ver, este chaval... Ha dicho Homo. Ah. Y muchas veces... Este chaval ha visto en clase la evolución del hombre y ha dicho... ¡Ah, voy a fardar ahí! ¡No quiero morir! Pero a la vez... Intento meter la cultura, pero no me gusta la cultura. De muchos apóstrofes para muchos apóstrofes. De puta para puta. Apóstrofe. Claro, es que de apóstrofes es puta, ¿vale? De puta para puta. Pero es que no encuadran con el número de apóstrofes. De puta para puta. Ya está siempre dicho. El mundo de contaminarlo solo por un odioso celular. Celular touch. Oh, touch. Ojo. Pero si no es touch, no contamina. Pero es uno solo. Quiero decir, en el momento en que rompamos uno, el mundo ya no estará contaminado. Ah, pues trae aquí vos, coño, qué pasa. Rompemos el iPhone, no pasa nada. ¿Qué me he pagado yo? Ya está. Quedé sin comer 5 segundos. Y la computadora. Ya está roto, tío. Ya, el mundo se ha salvado. No, Randy. Me diga, sálvame. Y falta la computadora. ¿Cómo es que tienes al lado tuya de ella? Computadora finita. Pero no es finita, es gorda. Pero es la única. Es la más fina que hay aquí. Marca, no es finita. Marca. Habría que romper cosas como un iPad que tengo en la sala. Pero no es una computadora. Como un. A ver, vale que Dora va un poco ligerilla. Pero llamarla puta me parece excesivo. Como un pelo del cul. ¿Qué? ¡Qué vergüenza! ¿Computadora? Los pelos... Los, ya, no, sí. ¿Computadora? Sí, ¡ah! ¿Los pelos del culo también contaminan? ¡Nos estamos construyendo nuestra contamina, tumba! Contaminan tu cuerpo y tu estética, porque son feos. Pues mi estética me importa mucho. Mis pelos del culo son preciosos. Pues no, no lo son, Bob. Son preciosos. No, no lo son. Hombre, desde luego son... No, forman el rostro de Scarlett Johansson. Por ejemplo. Y eso es hermoso. Hombre, eso es hermoso, no hombre, sé. Hombre, sí. Son más hermosos que los pelos de tu cabeza, eso seguro. ¿Qué? ¿Pero tengo pelos en mi cabeza? Porque tengo mucha melena. Sí, ¿qué? Sí. ¿Qué? ¡Oh! ¡Mi melena! ¿Dónde? ¡Si estaba ahí hace un segundo! ¡Ya, tío! ¡He desaparecido! ¡No sé qué ha pasado! ¡Hola, alopecia! Tu melena se ha ido a cantarlo de... ¡Loca! ¡Para un beso tuyo! ¿What? ¿Qué? ¿Alguien pillará este chiste? ¡Gracias, amigos! ¡Vamos, seguimos! ¡Normas! 5.000 años en el futuro. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Oye, si alguien pilla el chiste que oye, lo diga! ¡Oye, Futurotron! ¿Has oído este chiste de normas? Yo no lo entiendo, ¿no? Creo que nadie lo haya entendido nunca. Nos estamos construyendo... Lo ha metido en ordenador 5.000 años procesando. Era un chiste muy fácil, es que no estáis en la onda. ¡Era vaselina! ¡Viaje al futuro! ¡Año 5.239! ¡Sigue pensando el jodido! ¡Nos estamos construyendo nuestra propia tumba! ¡Oh, Dios mío! ¡El oso polar ahora está en peligro de extinción! ¿Por qué? ¿Ustedes creen que logremos salvarnos? ¡No! ¡Estamos muertos! ¡Me tiro por la ventana! ¡Ah, no! Me había equivocado, lo siento. ¡Ay! Que estaba cerrada la ventana. ¡Voy a este miedo! Porque últimamente no ha temblado. No es que me guste que tiemble, pero me está empezando a preocupar. Se refiere a su abuelo con Parkinson. ¡Hola! Se refiere a su consolador. Ya no tiembla y dice, me estoy asustado. ¡Amigo! Amigo. No te enviado porque viene el apocalipsis, créeme. ¡Ah! ¡Vamos a morir! Bueno, antes de ir con mi parte, alguien ha pillado el chiste. A ver, espera. Lo he explicado. Pasamos en directo. Año 5200. No, año 7800. Dice Alfred del futuro. Es que el computador sigue procesando el chiste. Está. Yo apago la luz diario. Que no hemos vuelto a pasar todavía. A la vez que voy a dormir. ¡Cállate! Pero Jalita, explica el chiste una vez. Ah, que Malena, ha dicho Melena y yo he cantado lo de que una cosa que canta Malena, gracias. Saltamos al año 7000 en el futuro. ¡Alfred! El ordenador se ha roto, tío. Se ha roto. ¿Ha dicho por qué? ¿Por qué se ha roto? No, ahora que sabéis de qué va el chiste, yo lo repito y os reís. Sí. Dime, Elena. Debía decir algo pillé en el chiste, pero uff. Oh, espera, voy. Venga. Oh, ¿dónde está mi poderoso pelo? No, Melena. Ah, perdón. Oh, ¿dónde está mi poderoso vello en la cabeza? No. Melena. Ah, perdón. ¿Dónde está todo lo que tenía arriba en la cabeza antes? Lo digo yo. Calvo? ¿Dónde está mi poderosa Melena? Está cantando Loca por un beso tuyo. Ajá. ¿Cómo Melena? Sí. 7000 años en el futuro. Bueno, ¡pobre ordenador! ¡Silencio en la sala! No he merecido la pena gastar todo este tiempo. Sería en tu planeta, porque mi planeta fue el día de encender las luces y consumir toda la petalia de... ¡Oh! La petalia de... Pero deja un poco de petalia de para los demás, hija. La petalia de Hora de Aventuras, del país de... Es que consumes tanta petalia de... que ya no te hago la petalia. A mí me petalia. Llama mi padre, hijo, ¿tienes petalia de... No tengo petalia de... Con mi petalia pa' aquí, con mi petalia pa' allá. ¡Joder! No pasamos supe... a 8000... ¡Oh, Dios mío, Alfred, tenemos otro chiste! ¡Mételo en la máquina, que no rápido! Chiste siquiera. No supe si había que desconectar todo o solo apagar la luz. Pero mientras podíamos ver la tele y escuchar música... ¡Hombre, por supuesto! No supe. ¿Por eso trata la cosa? Porque ver Sálvame Deluxe mientras pones heavy metal a todo volumen no contamina, ¿no? Contamina todo, además. Sálvame Deluxe. No contamina nada. No, pero la hora no te contamina. Sálvame Deluxe te contamina el intelecto. La hora del planeta, pues, si apagas la luz, la tele no es luz. La tele es la tele, ¿eh? Sí. Más, no gasta. Pero puedes tirar mierda por la calle, ¿verdad? No, eso, la mierda no es luz. Durante una hora. A ver, a mí que no me digan dos cosas. Yo... o apago la luz o reciclo, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si tengo que apagar la luz, tiro la basura por la ventana. Me parece lógico, así estamos en el siglo XXI. Porque a mí, ¿sabes? Que no me digan, no, que la luz contamina, pues entonces no reciclo. También creí que iban a apagar la luz en las calles o en centros comerciales y subí a la azotea para ver la ciudad apagada, pero no, fue así. Ajá, porque se erradicaría el comercio y la vida. Oh, mira, no, qué nacemos. Por una hora se erradicaría el comercio y la vida. Sí. Imagino, ¡ay, qué felicidad! Hoy es el día más alegre de mi vida porque está todo apagado. Vaya, pues no. También puedes subir un día a las 5 de la mañana y lo verás todo apagado. La luz de la calle creo que no está apagada un día a las 5 de la mañana. ¿Sí? Bueno, las farolas. Locura, ¿sabes? Pero no, por la gente que pasea para evitar violaciones y tal, ahí, a lo loco. Pues lo coge ahí. Piedras, rompe las ¿queréis farolas. ¿Queréis verdaderos resultados? ¿Queréis verdaderos resultados? Queremos ver pues vayan resultados a las compañías de luz y oblíganlos a cortarnos el suministro por una hora. Ahora, perdone. Sí, dígame, Endesa. Hola, Endesa. ¿A quién que le transfiera? No, que corten el suministro por una hora. Que le corten el suministro por una hora. Pero a todo, a todo el mundo, ¿vale? A todo el mundo, vale. A todo el mundo. A todo el mundo mundial. Pero va a hacerlo. ¿Pero solo en España o también no, extranjero? En todo el mundo. Vale, nos va a llevar un par de horas, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál es su dirección, por favor? Calle Falsa, 123. Ah, fantástico. Le mandamos una unidad policial, ¿vale? Pero no por nada, para su protección. Vale, muchas gracias. Mandad una unidad psiquiátrica para este chaval que está loco. Sí, que van para allá, me confirman. Oye, ¿cuánto me va a costar? Perfecto. No le va a costar nada. ¡Qué le vamos a regalar también una celda y una cama y ahí súper acolchado todo. Oye, ¿y un Mario? Vale. Porque vas a regalar una celda. Ah, pásalo bien. Sí, sí. Además, juega videojuegos, mandatos sintéticos. Perfecto, más para allá. Bésatelo como hasta luego, gilipollas. Durante el tiempo que dure el apagón, sugiero meditar sobre la luz. La próxima vez que me interrumpáis, por Dios, hacerlo durante 10 segundos, no durante 5 minutos, ¿vale? Espera, pasamos a la otra vez. ¡No! ¡No! ¡No! No voy a acabar nunca. Esto va a ser eterno. Meditar sobre la luz, la contaminación lumínica, la luz natural, la luz espiritual o permanecer a la luz de las velas. ¡Planazo en de sábado! Claro que pienso unirme, Alberto, no interrumpas, Randy, no interrumpas que Bob se Alberto, te vas a hablar. La luz de las velas. Claro que pienso unirme a la hora del planeta. Me recreo en el paisaje. Cállate, Randy. Mira. Jardita. Mira. Mi corazón. Llévame un gesto rápido. Miro extasiada las estrellas. Aprecio las maravillas de la naturaleza y recojo en sus jardines alegría. María. Me descansa y enriquece espiritualmente y alegría. A disfrutar. hace el chiste, pero no deja tiempo para la pausa. Para que no inter... Hace el chiste, pero no deja el tiempo para la pausa para que no interrumpa. ¡No, jamás! ¿Qué? ¿Pero qué es lo de gracia que está? Venga, y todo... ¿Pero qué chiste ha sido? Recojo su jardín, es alegría. María. Alegría. María la que te da alegría, hijo. Ah, yo qué sé, chica. La prostituta de la esquina, tío. Sí. Es bien barata, ¿eh? Y ahora que ya ha callado Jardita, vamos a hablar sobre... ¡Ah, pasamos calentesa! Ahora que ha callado Jardita, pasamos calentesa. Yo lo que quería decir es que a mí me parece muy interesante lo de meditar sobre la luz durante una hora, porque es algo en lo que a mí me da mucho que meditar. Sí, ¿verdad? ¿Qué sí. pensáis vosotros sobre la luz? Bien. Que no es oscura. La luz. La luz. Y así una hora. Me alegra que me hagas esta pregunta. La luz. He pensado que es mejor, ponemos vela y estamos en silencio una hora. Vale. Vale, si no te importa. Baja la música, estamos contaminando. Oh, cómo disfruto en la hora del planeta. Sí. No te rías, tu risa contamina auditivamente. Pero también tu voz. Callaos todos, me alegra saber que estamos... ¿Qué hacer durante la hora del planeta? Se pregunta aquí un amigo. Puede ser. En cuanto a qué hacer esa hora, creo que lo mejor será amar. ¿Ves? Total, oscuro es mejor, porque no tienes que ver a la gorda con la que estás casado. ¡Joder! Y añado yo. Tu señora estará feliz porque es su único polvo del año. Y quizá... ¿Qué? Joder, vamos a ver. En esta hora mejor será amar, oscuro es mejor. Tu señora estará feliz. Oye, pues que follas poco. Si la vas a hacer feliz solo por un... no sé. Y quizás... Manuela, nazca... te he dicho que no quiero hacerlo hoy. Que dentro de 2 meses es la hora del planeta. Joder, aguanta un poco. Déjame ver el fuego, coño. Y quizás nazca un terremotito. ¡Terremotita! ¿Un chicho? Sí. 3 puntos, colega. He hecho así. No sabía qué número poner en la mano. ¿Qué? Está... 3 puntos, colega. Me has enseñado 5. He dicho, bueno. Tengo 3 piscinas. Consecuencia, se lo por el globo. Dice otro: yo, durante esa hora, lo que voy a hacer es, sin duda alguna, embalar mi casa con cinta antes de que se lleven todo lo que tengo. ¿Qué? Porque cuando apagamos las luces del sofá y del salón. ¡Del sofá! Es que soy un pijo de mierda y tengo luces en mi sofá, ¿vale? Me gusta pensar que mi sofá es una vez. Por lo menos ha dicho eso, y no, cuando apagamos las luces de la piscina con sauna. Pero porque esa no tiene luces, tío, sí. Tiene un foco gigantesco apuntándole. Cuando apagamos las luces del sofá, tiene la luces, gente, ¿no? A robar a tu casa. Dice otro: encenderé todas las luces, todo lo que pueda consumir, cuanto más mejor. Jaja, ya verás qué factura me llega. ¡Qué cívico! El respiro tendremos cuando ZP... Está un poco ya pasado esto, ¿eh? Se vaya de una puta vez de España. Porque ya no es España, porque es España, porque los socialistas la han arruinado. Ojalá estuviera aquí, pues, Franco. Yo tengo un ex que se llama Paña. Es la antigua Paña, actual... No, mi ¿Paña? Ex se llama Paña. ¿No os acordáis de él? ¿Alejandro Paña? Alejandro Pañeño. Y de paso... Espera, Alejandro Pañeño, pasamos a los 7.280. Alejandro Pañeño, la computadora está pensando, Alfred. Vamos a presente. Y dice, y además voy a ir a tirar una bomba. ¡Hala! Al váter. Pero una bomba de estas de ducha, ¿no? Que las tiras y hacen burbujitas y esas cosas. Que va a cagar. Burbujitas. Que va a lanzar un sorongo. Que va a lanzar un meridiano. Dice otro. Es una expresión que va a inventar y que va a popularizar. Vale, a partir de ahora, cuando vaya al baño a cagar, diré: voy a hacer un meridiano. Y me dice, ¡un meridiano! Vale, voy a popularizar esta expresión hasta que dentro de muchos años los niños digan: ¡vamos a hacer meridianos! ¡Oh, me doy un meridiano soltado! Te digo una cosa: todos juntos a hacer meridianos. ¿Qué infancia has tenido? A ver, Bob, su amigo se decían: juntos. Le decían, Bob, podemos quedar mañana para jugar a los Action Man. No, yo quiero hacer meridianos. Y ya iban a su casa y hacían meridianos juntos. Pues los Action Man a la basura. Era el día más divertido de mi vida. Y llegaba la madre y decía: a la otra alfombra, a la basura. Te he dicho que no lo hagas en la alfombra persa, por Dios. Voy a bueno, diciendo que suelta el meridiano. Que suelta el meridiano. Meridianos aparte. De todas formas, lo de apagar la luz será para los afortunados. Una cuarta parte del planeta que disponemos de ella. Diles a los pobres africanos, asiáticos. Los asiáticos son. Bueno, y demás, que cierren el grifo del pozo de agua una horita también, ¿eh? O sea, a lo mejor se lo digo a su cara si me los presentas. Pues igual se. Porque eres muy listo tú. Hola, amigo, me estoy muriendo. Apaga la puta luz. Incívico. Pero es que ¿tú apagas la luz? ¿Tú apagas la luz? No tenemos luz. Pero no, pero no, te apaga la luz. Ajá. No. ¡Ey, cívico de mierda! ¡Apaga la luz de una vez! Es que la luz... ¡Vuélvete a Portugal, donde sea que eres! ¡No, Portugal! Es que la luz... ¡Vuélvete a Andorra! Es que mi luz es el sol. ¿Apagas el sol? No puedo. ¡Y cívico de mierda! Dios, solo se apaga por las noches. Yo... Buenas tardes, a los tecalendesa. ¿Qué voy a morir diciendo? Dice: me uno a la expresión cívica mundial. Será una buena experiencia sentirte unido con los humanos de todo el planeta. Que orgía. ¿Y qué tal si hasta se une a alguna que otra civilización extraterrestre? No, pasamos a Marte. ¡Cállate ya! Esto es algo que obviamente va a pasar. De hecho, estoy esperando que hoy a eso de las 8:30 baje un ovni. Es que, a ver, los extraterrestres tienen un día calculado para hacer contacto con la Tierra. Y ese es día hoy. Es hoy. Que nunca lo han conseguido porque es la del planeta y apagan. Y dicen, sí. Ah, han apagado luces, deben estar fuera. Y se vuelven no, a su casa. Y además, no, es que irán en el ovni, apagarán las luces y empezar a caer. Hombre, en el espacio no cae porque en el espacio no hay gravedad. ¡Qué mal has quedado, tío! ¡Qué mal has quedado! Bueno, pero aún así, pero tú has visto Gravity, tú has visto Gravity, no has aprendido nada de ella. Pues nada, a mí me sentí súper inteligente cuando la vi. Pues sí, pues que... Sí. Pues yo me sentí más inteligente que viendo Origen. Yo la vi. Pues sí, porque Origen no la entendí bien, ¿sabes? Yo la vi. Pero Gravity sí. Yo la vi, Gravity. Sigue. Sí, por favor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tendría que quitar el emule? Joder. Pues esto está muy anticuado, sí. Ni de coña para lo que sirve toda esa tontería pudiéndome bajar el porno, ¿eh? ¡Mansalvar el emule! Yo no bajaba porno, pero tenía amigos que lo hacían. ¿Freddy? Ah. Este tío, tío de 30 años, joder, sí, luego, sí. Tampoco ya... Mandy, acaba tu frase, acaba tu frase. Pero, ¿os acordáis del emule? Yo me acuerdo del emule. Sí, sí, sí. Sí. ¿Os acordáis? La gente normal se bajaba canciones, ¿sabes? Tú te bajabas porno. Que no, que bajaba canciones también. Sí, sí, la primera sí. La gente normal se bajaba Beethoven, Mozart, Bach, tú, porno. Bach, ¿qué cosas tienes? Dice otro... Mozart, ¿qué cosas tienes? No la haré, porque esas horas tengo que ir a ver unas cosas con unos monaguillos. ¿Qué cosa? Dos años después saltó. No quieres saberlo. El terrible escándalo. La hora de los monaguillos llegó. Ahora ha llegado la hora de otra cosa. Y no. La hora de hacer unos meridianos, por fin. No, la hora del gorrión. Ah, pues yo me voy a echar un par de meridianos. Venga. Meridiano a gusto. Esto va, va a calar, ¿eh? Los meridianos. De todos los épicos enfrentamientos, de todas las explosiones gratuitas, de todas las batallas finales, solo hay una sin presupuesto alguno y sale... ¡El regreso del gorrión de Balmaseda! Hoy presentamos un inesperado enemigo. ¿Tim? Sí, mamá, ahora llego a casa. Estoy acortando por el oscuro y tenebroso callejón de Balmaseda. Tim, prepárame un colacao calentito. Tranquila, ¿quién querría hacer daño a un inocente ciudadano? ¡Quieto ahí, Tolai! ¡Socorro, mamá, cancela el colacao rápido! No grites o te mato mucho, Jacobo. ¡Qué pirateo peli, sé que no me da miedo matar! ¡Dios santo! ¡Sabe usar el torrent! ¡Tome todo mi dinero y déjame marchar! Hostia, ¿y yo qué iba a pedirle solo la hora? ¡De puta madre! No tan rápido. ¡Mi estrambótico salvador! A ver, gilipollas con pinta, ¿se puede saber quién eres tú? Yo soy el defensor del inocente, el héroe del desvalido. Yo soy el gorrión de Balmaseda y he venido a detenerte. Mira, pero te voy a partir todo el objeto, ¿eh? Calla y admira el alucinante poder del gorrión. ¡Vamos, gorrión! ¿Tendría que haberme acojonado o algo? No lo entiendo. El alucinante y misterioso poder del gorrión no me había fallado hasta ahora. Es igual. Prepárate, criminal, porque hoy el bien aleteará sobre... ¡No tan rápido! ¡Oh, mi salvador! ¡Gorrión! ¡Yo soy el defensor del criminal! ¡El héroe del abusón! ¡Yo soy el pájaro de Zaya! ¡Prepárate para tragar plumas! Coño, pájaro, ¿cómo te va? Ah, pues tampoco creas que muy bien, ¿eh? Me tuve que hacer autónomo por toda la leche esto de los superhéroes y supervillanos. Colibrí se fue a currar a una multinacional y... ¡Vamos, prepárate para sufrir, gorrión! ¿Cómo? ¡Con el alucinante poder del pájaro! ¡La va a liar el pájaro! Pero tronco, vaya puta mierda. Estás un poco desentrenado... No lo entiendo, el alucinante poder del pájaro no me había fallado hasta ahora. Es igual, prepárate, enemigo del criminal, para ser derrotado. No tan rápido. Oh, mi... Salvador, supongo. ¿Quién eres tú, misterioso desconocido? Yo soy... ¡Ay! Me estáis poniendo topicueta. Venga, ni superhéroe ni pollas, dame la guita que me piro. A ver, ¿me vas a parar alguien o...? ¿Cómo mola? Oye, autoservicio. Venga, que me la aspiro. ¡Bien hecho, Cani Aleatoria! ¡Cuenta conmigo! ¡Que no dispares! ¡Que yo iba a ayudarte, joder! ¡Me cago en los superhéroes! La próxima vez le va a pedir hora a vuestra puta madre. Todo esto ha sido tu culpa. ¡Oh, pájaro, mi vieja archinémesis! Después de 8 años sigues igual de pérfido. ¡Así es, mi archimalado plana sería pedir de pico! ¡Lo pillas de pico! ¡Oh, mierda! Un momento, tú no eres el pájaro de Zaya. ¡Qué brillante estratagema negando la realidad! Tú eres su chistoso ayudante. el colibrí. ¡Ah, así es como me conocían, Gorrión! Pero ahora el tiempo me ha entrenado y soy un pájaro mil veces más poderoso de lo que mi mentor lo fue jamás. Y ahora desapareceré malvadamente con la capa del pájaro. Dios mío. ¿Por qué todos los supervillanos escapan antes de poder preguntarles si les apetece ir contigo al cine? Y sobre todo, ¿dónde se ha metido el nuevo pájaro de Zaya? Podría estar en Nueva York, o en Tokio, o debajo de esa manta que claramente cubre una figura humana donde él estaba antes de pie. Maldita sea, jamás lo encontraré. Esta vez he sido vencido y derrotado por una inteligencia superior. Te he engañado, soy genial. Genial, genial, pero si ni siquiera te has tapado los pies, idiota. Ven aquí que te pillo, ven aquí, ven aquí, ven, idiota. Lo que te hace los pies, ven aquí que te voy a dar una caricia. Venga, venga, botarate, venga. Gente va a cuidar siempre de ti. Las estrellas y los bosques cantarán. Y en un cielo limpio todo lo brillará. O sea, esta canción, o sea, no solo la conozco yo. Ah, vale, Freddy también. Viejo. A ver, no creo que nadie. ¡Viejo! No, se llama viejo a ti mismo, no creo por que el camino. Un joven conozca esta canción. Jero, no, no. Esta canción, yo no, no, no, de canción. Nada, no la he oído en mi vida. Debemos ser jóvenes. Pequeño planeta vuelve. ¿Qué? ¿Pequeño qué? Planeta vuelve a sonreír. ¿Qué es un planeta? Pero un planeta no puede sonreír. Pero vosotros sabéis lo que es Digimon. ¿Qué congruencia es esta? Pero Digimon sí conocéis, ¿no? Digimon. ¿Qué? ¡Hazte con todo! Yo soy muy viejo, muy viejo. Apaga la luz y enciende el planeta. Bueno, pues nada. ¡Que no veo Dani, nada! ¡Enciende! Yo qué sé, yo sigo instrucciones. Súmate a la iniciativa mundial aportando tu granito de arena. Prende el futuro de la humanidad. Esto es un poema, se supone que está rimando, no, ¿vale? Este rima mundial con humanidad y planeta con arena. No está tan mal. ¿Por qué está acentuado? ¿Prende? Prende el futuro de la humanidad. Apaga la luz que tengas prendida, manteniendo la conciencia encendida. ¡Eh! Arrimao. Esta rima es cojonuda. Apaga la luz. Pero es que la dices tú mal, Bob. Es que apaga es la apaga la luz que tengas prendida, manteniendo la conciencia encendida. Oye, tú como lector en un concurso de poemas no tienes... Yo leo los audiolibros de Harry Potter. Y Harry, pero dijo a Hermione... Con esa voz hasta Antonio Machado suena gilipollas. Ah, cuidar el planeta es cuidar la vida. La idea no es ahorrar energía. Es una campaña para la vida. A ver, vida con vida rima. Eso es hacer trampa. ¿Eso es así? Es defender a nuestro medio ambiente. Tener conciencia con la ecología. A ver, ecología y energía. Hay que decir que hacer... Sí, pero energía está 27 párrafos más arriba. Hay que decir que hacer una poesía de la hora del planeta es jodido. Bueno, a ver, pero... es una rima A, B, C, D, F, G, H, I, A. Voy a hacer una rima de la hora del salvar planeta. Salvar el ahora. Planeta venga, debe va. Ser nuestra meta. Eso rima. Me ha quitado. La hora del planeta, la hora del planeta. Oh, qué bello es mi planeta. ¡Joder! Oh. Ojalá la hora del planeta ayude al planeta a salvar el planeta de los malos del planeta. ¡Estoy llorando! Compra libros de planeta. ¿Ah? ¿Oh? Tenía un mensaje oculto todo este tiempo. ¿Y qué seguía después? La idea no es ahorrar energía, es una campaña ya, para la vida. Es defender a nuestro medio ambiente, tener conciencia con la ecología. Puede venir la catástrofe mundial por culpa del calentamiento global. Ahora es el momento de despertar en beneficio de la humanidad. Me parece por frente una de las peores poesías que he oído en mi vida, pero acuérdate del anterior. No, por no rimaba, quiero decir. Y ahora hablamos con una persona anónima de Yahoo Answers. Ah, ¿qué cosas puedo hacer para cuidar el planeta, chicos? Buena pregunta, ¿qué puedes hacer para cuidar el planeta, señor? ¿Qué me hace esa pregunta, usuario? Señor orco de un planeta raro. Trata de ser feliz. La tristeza contamina. Ah. Pero yo me refería, pero no contamina. Que la tristeza contamina. Pero dices eso mientras tiras aceite por la calle y cagas por la ventana y tienes tu luz. Que la tristeza contamina. Soy sabio y reciclo. ¿Has dicho cagas? Felicidad. ¿Has dicho cagas? Pero quiero decir que estás meridiano. Ah, vale. Vale. Hostia, sí que está extendiéndose rápido la presión. No haciendo tantos hijos. Hoy son dos tirando basura. Mañana va a ser 20 tirando basura. O sea, no, o sea, ahora mismo tiene dos hijos, pero no tenga más porque de 2 a 20, o sea, no va nada. Tú te das cuenta, te levantas un hijo. Coño, ¿qué hago con 20 hijos? ¿Por qué dices, dónde están mis hijos? Haciendo medidas por la ventana. Mañana, 20 hijos haciendo medidas por la ventana. ¿Qué va a ser esto? No haciendo tantos hijos. Hoy consumen luz 2. Mañana serán 2 consumiendo más energía. No, 20, perdona. 20 consumiendo más energía. Porque esto es así. Si un día tienes 2, al siguiente tienes 20 y se te va la vida. Porque son amebas, no son hijos, ¿sabes? Se te va la vida y un día te despiertas con 30 años. ¡Ah, vale! Esto que me dice a mí, la dulce ameba Pond. ¿Ameba Pond? ¡Sí! Es que salí de ahí fuera. Fuera. A Pon, vete. Pero que hay dos personas en el armario. ¡Al armario! Que hay mucha presión. Está tu novio, al armario. Marido. El tío, más contacto humano, al armario. Vale, hasta luego. Ahora, os había preguntado a ver qué puedo hacer para cuidar el planeta. Soy el usuario de Juanses otra vez. Sí, pues pareces el 20 de normas, supongo. Ah, no, sí, tengo mucho más ronca. Soy un registro totalmente diferente. Ah, vale, vale. ¿Qué cosa puedo hacer para cuidar el planeta? Buena pregunta. Que estás bien bonita, suerte. ¿Qué? Bueno. Vaya, me alegro que me hagas esa pregunta. Que estás bien bonita, suerte. Ese es el mejor consejo que me han dado nunca para cuidar el planeta. Este es el típico que le dicen: hola, ¿quiere cuidar a los niños de África? ¿Qué pasa, guapa? ¿Tomamos un café ahora? Pero ¿sabes? Se llama Suerte la chica. Sí. O mi gata. Yo me llamo Manolo, pero me llamo Manolo Ramírez. Suerte. Es que no hay ninguna suerte en el nombre, hija. Yo conozco a una madre que le puso a su hijo de nombre Castigo porque no quería tenerle. Ah. Así que puede pasar de todo en esta vida. Vale. Incluso que tengas 30 años y tengas muchas anécdotas idiotas detrás de ti. Vale. Ajá. ¿Qué decíamos, loco? ¿Qué tenía el siguiente? Ya no tengo ganas de seguir haciendo normas. Yo a mi hijo le voy a poner dinero porque quiero tenerle. Joder. Yo a mi hijo le voy a poner aborto porque no me... Yo qué sé. Por joder la vida, ¿sabes? El drama humano. El drama humano. ¡Ah, Dios mío! Espero que no te dejen elegir nombre nunca. No, en realidad pondría Batman. Batman. Ven aquí, Batman. Y mira, pare. No estaría a la altura de su nombre nunca. Y a la hija, ¿cómo? En clase. Pedro Martínez. Sí. León Luna. Julio. Sí. Martínez. Sí. Batman. Sí. Pegamos el apellido a Batman. No tiene nombre. Batman Abril. No tiene nombre. Abril o Ferral. Pues que ya está hecho. Lee la última frase. Me gusta mucho la última respuesta, ¿vale? Esta es una respuesta a la pregunta de qué cosas puedo hacer para cuidar el planeta. Sí. Que va muy en tono con el... ¡Bob! ¡Léelo ya! Va muy en tono ¡Bob! El... Por favor, deja de pasearte ya en tu coche por las calles. Nos contaminas. Muchas gracias por dejar de ser un asesino al volante. ¡Gilipollas! Joder. A ver, eso es así. Si tú coges el coche y dices... Pero bueno, si tengo 12 años. Pues me voy al trabajo. ¡Asesino, asesino, asesino, asesino! Yo, a la gente que pasa por la calle en coche, le llamo asesino. Un anuncio para concienciación, coges el coche, asesino. Sale del coche, así sí. Asesino. Así sí. No cojas tu coche. Comunidad de Madrid. ¡Yo! ¿Y tú apagaste las luces para la hora del planeta? Sí, porque ya estoy súper... No, me interesa tu respuesta. Vale, es la de aquí. Me encanta la estrategia de Freddy para que Bob se calle, que es decir, Bob, y sí. Hacerle la pregunta a él. ¡Tenlo por seguro! ¡Qué tontos los que responden que no! ¡Ya que no quieren planeta donde vivimos! O apaga las luces o te mueres. Freddy, aprovecha que se ha callado y lo toco enseguido. Si el Bill me llegará igual. Esa sensación de que no os gusta que esté, que hable. ¡Bob! No sé, ¿qué? Muy bien. Y el gorila se pregunta. Alga, buena cangrejo, estrategia. El pez o el pájaro. ¿Eh? ¿Qué? Es lo que pone ahí. Veo que no os gusta que hable. ¡Oh, ¿eh? Se pregunta, ¿qué es lo que realmente le está pasando al hombre? Y después de millones de años, el gorriola ha vivido. El gorriola. El gorriola de la almacerola. Y eso me ha vivido en el... ¿Me da que esa pregunta? ¡Oh, ¿qué? Es eso. Hasta que el que... ¿Y qué? Hasta Stephen Hawking se ha vuelto algo pensativo. Igual el pájaro. A ver, Stephen Hawking... No tiene sentido Stephen nada. Hawking... No, Stephen Hawking menos se ha vuelto pensativo. Se ha vuelto paralítico. ¡O se ha vuelto...! ¿Qué? ¿Nadie va a decir mi nombre? Esa la estaba ya... ¡Ey, Bob! No, ya no tiene gracia. Sigamos. Por lo menos una vez al año, por una hora, puede tener comunicación. El resto del tiempo estáis callados en vuestras putas vidas de mierda. Pero esta hora del planeta podéis Me hablar. Gusta que estás muy animado hoy, Randy. Estás dando una atmósfera de felicidad. Está muy bien. Seré, pero no hablo mucho. Yo espero poder jugar con mis hijos. Inventaré un juego. Con o tu a ver, hijo y castigo. Y luego los matarás porque contamina. Con tu hijo castigo, dinero y aborto. Aborto. ¿Y Batman qué? ¿Dónde está? No, Batman no. Batman juega solo. Batman. Pero se llama Batman, le da igual jugar solo. Se llama Batman. O a ver, ¿qué hago? Pero eso ahora tendré todo apagado. De hecho, sí estoy muy segura. Eso vale. Es. A mí me gusta lo de inventarte un juego, porque puedes inventártelo varios días antes. Si tienes preparado, no, te inventas. En entonces... esa hora, no del planeta, vas a jugar a un juego. Yo me invento un juego. Se llama Catán. Entonces tú tienes que comerciar con los demás y, ¿sabéis? Es que solo quería decir una cosa, pero es que no la voy a decir. ¿El qué? No. Dime. Tiene que ver con un padre pedraste. Decir, vamos a jugar a atrapar el gusanito. Así que no. ¿Cómo ha llegado a tu cabeza? Bueno, en la película que estamos teniendo, yo solo quiero decir una cosa. Mi vida es una mierda y quiero suicidarme. Muy bien, Bob. Porque veo que ya Normas no es un programa de humor, es un programa de drama. Pro drama. No de los normales de dramatización. Me gustaría tener una luz una hora, a ver si salimos de la crisis. Nos ahorraremos dinero. No supongo qué opináis. Me gustaría... No, muchas luces no tienes. Eso va a empezar. He retrasado oficialmente, ¿vale? Acabas de insultar a ese pobre... Bueno, Carlos, pues da igual, no tienes... Sí, su padre le hemos retrasado también. Era Freddy, ¿vale? ¿Qué? ¿Sabes qué es la hora del planeta? Cuéntame más. Escucha atentamente, sí, y no diré yo nada, sí lo sé. Todo lo que dices. Oh, pero estoy hablando mientras hablas. Oh, Dios mío. Oh, yo sí lo sé. ¿Qué? Es para saber si ustedes están concienciados con el tema. Y si es así... ¿Qué hacen para que todo cambie? Apagar las luces durante una hora al año. Mal hecho. Meridiano. Mal hecho. Yo tiro la basura al bote de la basura. Bien. Muy bien. Así ya está. Empieza. Soy una buena ciudadana. ¿Y ya con eso salvas el planeta? Sí. ¡Qué fácil! Algunas universidades, como Harvard, acaban de anunciar que el planeta se está enfriando y que posiblemente enfrentemos una mini era glacial de 80 años. A ver, todos echando meridianos a la vez. Todos los años. Va a ser una, más que una época glacial, una época meridiana, digamos. Por así la que cantidad de meridianos. Hay que conseguir abrigos, aunque sea de perro. ¿Cuál, es tu, ¿cuál es tu meridiano favorito? ¿El que se ¡Domino! Fortuna, hola, tal vez suceda algo, pero tal vez no. El fin del planeta. Puede suceder, vale, una bomba a mandar frases si hablamos. O una tres guerra mundial, tercera. Eso, o tal vez un presidente como Hitler. Por ejemplo. ¿Por qué no? Y a ver, esto tiene mucho que ver con la hora del planeta. Digo, la hora del planeta, apagar luces, tener presidentes como Hitler. Se empiezan a apagar la luz y se termina votando a Hitler. Cuidado. Yo lo dejo ahí. Pues creo que votar no tiene mucho. No, ya lo he hecho. A ver, no hemos votado a los socialistas ya, pues podríamos votar a Hitler, que es lo mismo. Hi. Bueno. Hi, how are you? Very fine, thank you. Very fine. Very fine. Very... Very fine things. Fine indeed. Fine evening. Al clima ondas de sol graves... ¿Ondas? Que pueden ser fatales a los ojos, la vista y telecomunicaciones en el mundo. Mantener una conversación con este sábado es algo apasionante. Recordemos que la Tierra es de Dios. Y ningún ser humano... Hitler, no. Será capaz de destruirla por sus amados. Solo Dios. No, por sus amanos. Por sus amanos. Solo Dios puede destruirla... Pero eso no significa que Dios es malo, no. ¡No, no! En pocas palabras, la Tierra nunca será destruida por manos humanas. Pues ya sabéis, a contaminar y echar meridianos por la ventana, chicos. Pues ya está, si solamente lo puedes destruir. Enciende todas las luces de la casa, a ver. Venga, va, para que solo tengo una mano. Va, pero bueno. No, todas. Bueno, pues no me voy a levantar ahora. Joder. Simplemente es para meridianear, no para otra cosa. Es el cumple de mi mejor amiga. ¿Qué le vas a regalar? 30 años. Una Polly Pocket. Así que creo... ¿Es de Freddy? ¿Eh? Freddy, sí. Es tu cumple. ¡Ya no! ¡Vaya lejos! ¡Qué asco, tronco! Así que creo que pararemos la fiesta un ratito. Oh. La fiesta más arreglada del mundo. Bueno, feliz cumple... ¡Espera, vamos al planeta! Una hora en silencio. ¡Año! ¡Cómo vamos! Estaban jugando al SingStar, pero lo hacen pausa. Lo de pausa y dice, y ahora cantamos a la nada. En fin. La hora del planeta, cómo mola. Es el nuevo single de la hora del planeta, Freddy. Muy bien. Pero conéctalo uno. Nada, acá en Argentina yo no la voy a hacer porque los medios no nos avisaron. Y por supuesto, si los medios no te avisan, tú no puedes hacerla. Yo hago todo lo que me dicen los medios porque soy un esclavo de los medios. Pues cuando lleguemos a los enteros, solo se encargan de noticias trágicas y relevantes. Te prefería cuando hablabas de drama humano y violaciones. Eras más enrollado cuando hablabas de niños sufriendo castigos divinos. Como decía, los medios solo se encargan de noticias trágicas y relevantes como... guerras y... Como niños llamados castigo. ¡Oh, el drama de los niños llamados castigo! Y padres pederastas jugando al juego del gusanito. ¡Clásico, normas! Y de otro, sí, me uniré junto a mi hija y nieto. Charlaremos, inventaremos historias, contemplaremos el pequeño horizonte de nuestra calle. ¡Abuelo, pero vivimos en un primer piso! ¡No hay horizonte ni mierda! Sacaremos al perro durante más tiempo, soñaremos, inventaremos... ¿Da tiempo todo esto en una hora? Pues hay que decir, me voy a echar una siesta y que mi hija haga lo que quiera. Y hablaremos de insoportable la edad del ser. Un tema que con tu hija y tu nieto, sin duda alguna, es apasionante. Hija mía, hablemos de insoportable edad del ser. ¿De la película, del libro o de la levedad? No se esperaba que mi hija que es para insoportable yo. Si ¡ah! Ya... Eres insoportable, abuelo, te odio. Ojalá te llamaras castigo. Joder. Dice otro. ¿Van a hacer la hora del planeta? Otra, os repito, dice. Gracias por tus intenciones, pero de 100 personas, solo 2 lo pagan. El mundo está acabado, no hay escapatoria, nadie puede hacer nada. Salvo Batman. Solo Batman podría salvar el mundo. No. Y castigo también. No, castigo también es el malo. El dúo, genial. Batman. En castigo. Esa, uno castiga. El otro es Batman. Otro Batman. En esa hora estaré con mi familia en la obscuridad y les haré ver, entre comillas, porque lo que hay realmente junta, será... Junta oscuridad y ver. Es que es... les... Es un genio. Haré conciencia de lo que pasa en una hora sin televisión, sin computadora, sin radio, sin aire acondicionado. Igual pasa que la gente dialoga y que la gente habla, ¿sabes? Y no querríamos eso porque significaría el fin de los conflictos. No, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, Randy. Eso. Vamos entonces... a hablar, ahora vamos a hablar. Joder. No como hasta ahora, ¿sabes? Ya vamos hablando hora y media. Sí. Pues eso, sí, hablar. El fin de los conflictos, el fin del hambre del mundo. No, enciende la luz, enciende la luz. Porque nos conviene a todos que haya hambre en el mundo. Ahora, ahora que la luz está encendida, no habláis, ¿no? Ya no habláis, claro. Bueno, la cosa... Viva Hitler. La cosa... ¿Qué? Porque enciendo las luces y... ¡Aborto! ¡Ven para acá, hijo! Madre mía. Será horrible, ¿verdad? ¿Qué te digo? Ya, Yardón no estaba de acuerdo, hijo, pero yo luché. Dice otro. Durante esta hora besaré a mi novia y le diré cuánto la quiero. Sin luz seré absolutamente un pedante romántico asqueroso. Lo su novia es su mano. Bueno, oye, pues por lo menos quiere a alguien. Tiene una foto junto. No, su mano no es un ser vivo. No, de hecho, se ponen una foto juntos en Facebook. Están así, abofeteándose. Al día siguiente tuvo cero amigos. Y ya está, y nos vamos a ver, en directo. Y vamos a tener una conexión en directo para ver cuánta gente está haciendo realmente la hora del planeta. Porque tenemos ahí un reportero en Sol. No, ¿no? Tenemos una ventana y vamos a mirar para afuera. Vale. ¡Venga! No, va a ser la hora del planeta ya. Se va a quedar cara de microondas. ¿Por qué? Deja de ver tanta electricidad. ¡Mazuata! ¡Mazuata! Y un aplauso para Randy. Apagando las luces, un aplauso para Jardita. Apaga la radio, un aplauso para Freddy. ¡Se funden los plomos! ¡Se pasa para Bob! Esto me recuerda aquella vez, aquella anécdota donde un... De un tal de hablar. No, ya la cuenta. Que he hecho un fade out. No, pero ya cuéntalo. Una anécdota en la que qué. ¿Qué vamos a decir a nuestros oyentes hoy? Pues vamos a decir. Vamos a insultarles porque no, están oyéndonos en la hora del planeta. No. Vamos a llamarles gilipollas a todos. No, porque de hecho, mira, RTR888 nos ha dejado de escuchar porque es la hora del planeta. Bien. Una persona comprometida con la causa, ¿sabes? Ese no es un fan de verdad que si nos deja de escuchar por esa tontería. Eso. Si eso, nos escucha, toma. Si nos escucha mal porque no está con la hora del planeta, más si no nos escucha más. Mal porque venga, está, va. No es fan. Juan Arias, que nos está diciendo que el programa de hoy es brutal, entre fallos y cosas buenas, muchas risas. Juan Arias es una persona comprometida con los fallos y con las risas y con su novia. No, no tiene novia. Que sepa mucho de la vida personal de los oyentes, me da un poco de miedo. Quizás sí, sea mira, nuestro primo. A ver, te voy a contar. Juan Arias, no sé más de él. Dale. Y dice RTR que no me he ido, que sigo aquí, que la hora del planeta me la pega. Pues, ¡oh! ¡Que de conciencia! Retiramos el saludo de RTR 888. También tenemos a Chuck Drau, que dice que no tenemos respeto por los treintañeros como él. Y tú tal Randy, ¿ves? Que no sé quién es porque todavía Randy, no tiene 30 de años. De treintañero a treintañero, salúdale tú. ¿Qué? Yo tengo 29, viejo. Ah, duele. De momento. 29, sí, ya veremos dentro de unos días. Es que tengo viejo. Cinco. Tenemos, pues perdona, todavía quedan dos programas de normas con 29 años. Toma ya. Griseo Miltrán dice: Dora la computadora. Griseo, un hombre comprometido con su causa. Pues que deja de tirar tanto al Miltrán. Quiero dar un abrazo especial a Radio Battletoads, que nos acaba de retuitear ahora que empezamos el programa. Radio Battletoads, una radio comprometida con sus programas. Empezamos el programa, gracias Radio. ¿Esto no estaba siendo solo para nosotros? Sí, no, ha sido... ¿Cuando llamamos gilipollas a todos nuestros clientes? ¿Y cuando has dicho lo de hacer meridianos, qué? Joder, qué vergüenza, tío. Tokudeka dice también cosas, así que saluda a Tokudeka. Tokudeka, vale. Un hombre... Comprometido. Con la sociedad. Con los supermercados como Ercoreca y como Lidl. Superlayo... No nos ha escuchado. Pues no les ha dado. Superlayo, un hombre nada comprometido con su causa. Y dice Don Hurtado, lo del ahorcado de spoilers es brillante, gracias. Fue una idea mía, por supuesto, porque lo he dicho yo en directo, como habrá Dios sido mío. Por mi voz. Y ya está, dice RTR. No le saludamos directamente, siguiente. Y finalmente dice RTR que con el subidón de tensión que se daría si se apagara todo y se volviera a encender, da un poco igual, efectivamente. Por eso aquí en Normas vamos a empezar a hacer la hora del planeta desde el momento actual. No, realmente vamos a hacer la hora del planeta. Pero sin embargo, son 8:29 y 8:31, empieza la hora del planeta. Podemos mirar por la ventana si realmente esta iniciativa está teniendo éxito, no está teniendo éxito. Deberíamos asomarnos al patio y si hay alguien con la luz encendida decirle: ¡tú! ¡El del cuarto C! ¡Gilipollas! ¡Apaga la luz! ¡Ponte a hacer meridiano! ¡Llama a tu hijo Batman y que haga cosas! ¡Mejor aborto! A ver. ¡Espera! ¡Aborto! Nos comunican que hay un insolidario que no ha apagado la luz. Esta es una misión para... Batman y castigo. Batman no, Batman ni aborto. Bueno, castigo o aborto. Aborto es el. Es que dice. Cuando castigo muere, aborto no, es el. No, dice el pequeño aborto que está aquí. No. ¡Hola! ¡Hola, chicos! Aborto es dice... el jefe de la ciudad de Gotham. ¡Jefe aborto! ¿Qué pasa? ¿Qué información tiene la policía? Dice, no, no, dice que quiere formar parte del dúo de Batman y castigo. ¡Batman y castigo! ¡Castigo! ¡Aborto! ¡Venid a la Batcueva! ¡Vamos! Tenemos una misión muy importante, Castigo. Son tres voces. ¡Aborto! ¡Aborto la misión! ¡Aborto la misión! ¡Aborto la misión! ¡Aborto! Como tu madre quería abortarte a ti. ¡Claro! ¡Me quedé feo, hijo! ¡Castigo! Batman, perdón. ¡Castigo! ¡A la esquina! ¡Cero no a tu nombre! ¡Batman, tú no eres quien para mandarme! ¡Aborto! ¡Eres un aborto, persona! ¡No! ¡Castigo! Batman, perdona, tienes una bebida. Quiero castigo. ¡Puto higo! ¡Fuera de aquí! ¡Dios! ¡Hala! Alfred, nos hemos quedado solos. Señorito Batman. Picarón. Señorito. Vámonos. Señorito, tú vámonos a esas casas. ¡No! Oye, aborto. Dime. Montamos nuestro propio grupo. Vale, aborto y castigo. Ya, pero podríamos llamarlo de otra forma. Los desheredados. Pero yo estoy muy orgulloso de mi nombre. Yo quiero seguir llamándome aborto. Ay, ¿qué te parece? Los titanes abortados. Vale. Hola, chicos. ¡No, tú fuera! Yo me llamo Deformidad Extrema. ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, me llamo así. ¡Tú tenías que llamarte como yo! Es un poco crispado. Pero sin embargo ha nacido. ¿Y la dulce de mi pon? Me llamo Deformidad Extrema. Por mi deformidad extrema puedo ser parte de vuestro grupo. Bueno, venga, seamos amigos. Vale. Así te puedo dar un poco de lo mío. Un poco de lo mío. Venga, Deformidad, vámonos. Es un poco hija de puta. Sí. Cabrona. Chicos. Soy chico. Si no sería aborta. Pero mirad fuera. No hay nada. Sí. Ah, pues sí. ¡Ah! ¿Qué coño? Si esta la apagan las farolas de Madrid. Vaya mierda de hora de espera. Que no apagan las luces de las calles para evitar que no haya atracos y violaciones. Joder, qué insolidario. Pues, el otro día leí que iban a hacer 7.000 ciudades, pero ya veo que serán Cuenca y otras ciudades de segunda B. Bueno. Un saludo a los oyentes de Cuenca. No, vamos nosotros, el trío dinámico. ¡Vámonos! Aborto, deformidad extrema y castigo. Vámonos, chicos. El trío dinámico. El que castiga el crimen, el que aborta al criminal y el que deformidad extrema. El que deforma al criminal. Pero deformidad, ponte una máscara, por lo menos, hijo. ¿Para tomar mi deformidad extrema? Es que lo vas enseñando por ahí, tu deformidad. Deformidad, dame la mano, venga. Vámonos. En realidad no soy deformidad, soy de Bilbao. Joder, venga. Hello. Le temps fait tant de mal à ceux qui s'aiment. Alors bye bye déjà.